Me estoy acordando de la brocheta de escorpiones que probamos este verano, ¿eh? Sí, y yo de lo mucho que echabas de menos tu tostada con tomate. La Vuelta tiene sus ventajas. Vuelve con buen sabor de boca sabiendo que solo este mes puedes ahorrar hasta 9.000 euros en toda la gama Citroën y con 8 años de garantía. Citroën. Consulta citroen.es. Ser Podcast. Tiempo para el larguero, tiempo para el deporte. Bueno, para el deporte. Y para todo lo que le rodea al deporte. Enseguida vamos a estar en Bilbao y en Laredo, donde mañana está previsto que salga la etapa de la Vuelta Ciclista a España. Pero yo creo que hoy nuestra querida y queridísima Vuelta Ciclista a España y, por supuesto, el ciclismo y el mundo del deporte han perdido una buena oportunidad para dar un paso al frente, que nadie se atreve a dar y que yo creo que tarde o temprano se tienen que retratar. Yo creo que ya están llegando a un callejón sin salida donde no vale seguir mirando para otro lado. No sé lo que van a hacer los políticos ni la Unión Europea. Es un terreno para Aymar y para Ángels y para nuestros equipos de informativos de la SER. No vamos a entrar en eso, evidentemente. No sé cuánto tiempo va a tardar la Unión Europea en reconocer que lo que pasa en la Franja de Gaza y lo que hace Israel es un genocidio. No es tan difícil, yo creo que lo vemos todos. Es un tema político, pero por lo que nos afecta a nosotros, ¿hasta cuándo el deporte nos va a seguir sonrojando a todos? Y sobre todo nos va a seguir dejando con una respuesta que todos querríamos escuchar. ¿Por qué se sancionó a Rusia a los 10 minutos de empezar una guerra con Ucrania, o una invasión, mejor dicho? ¿Por qué fueron tan contundentes en la UEFA, en la FIFA, el COI pronunciándose, recomendando a todas las federaciones que no inscribiesen ni a deportistas ni a equipos? Tan claro lo tenía todo el mundo. ¿Con Rusia fue más fácil? ¿Porque era Ucrania el invadido? ¿Y ahora qué pasa? Y sobre todo, ¿hasta cuándo? Hoy no ha terminado la Vuelta Ciclista a España, la etapa, por lo que ha ocurrido en Bilbao. Por las protestas, por cientos de manifestantes que allí han estado, ya han venido protagonizando algunos incidentes en estos días. Y hoy la etapa no ha podido terminar para garantizar la seguridad del pelotón y de los corredores y para que no fuese a más. La sensación que tengo es que al final lo que no se atreven a hacer los organismos internacionales del mundo del deporte, porque no se atreven a hacerlo y meten la cabeza bajo tierra y no se atreven a dar una explicación, porque lo que importa es el negocio y no enfrentarse a rivales o a enemigos que serían incómodos, lo que hacen todos es mirar para otro lado y no dar explicaciones. Y hoy tengo la sensación de que la gente, unos se atreven a hacer más, otros menos, y ojo, hay que protestar siempre pacíficamente, solo faltaba. Aquí no vamos a darle carta blanca a los violentos, ni en esta ni en ninguna protesta. Pero tengo la sensación de que hoy la gente se ha atrevido a hacer lo que no se atreven a hacer los organismos internacionales del deporte. Israel está compitiendo en el Campeonato de Europa de baloncesto. A lo mejor hasta es rival de España en unos días. En la UEFA siguen compitiendo equipos de Israel y en la FIBA y en la Vuelta Ciclista a España. La propia UCI, la Unión de Ciclismo Internacional, sancionó al equipo Gazprom de Rusia cuando empezó la guerra de Rusia con Ucrania. Y sin embargo, el equipo de Israel sigue paseando su nombre por las calles de las ciudades y los pueblos de España. Y posiblemente algunos pensaban que no iba a pasar nada en toda la Vuelta Ciclista a España, pero ha pasado. Hasta el punto de que nadie garantiza, y ojalá que sí. De hecho, desde la Vuelta Ciclista a España nos dicen que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado les garantizan la seguridad mañana, que sale la etapa de Laredo. Ahora vamos a estar también en Laredo. Bueno, pues si se la garantizan, hoy no se ha podido garantizar, porque la etapa no ha terminado. No ha podido terminar una etapa de la Vuelta Ciclista a España. Yo me pregunto, ¿podrá salir? ¿Podrá empezar la de mañana? ¿De verdad garantizan la seguridad? Y a esta hora lo que nos preguntamos todos es ¿qué va a pasar? El equipo de Israel dice que continúa y le agradece el apoyo a la Vuelta Ciclista y también a la UCI. La Vuelta Ciclista, con Javier Guillén al frente, su director general, dice que ellos no pueden hacer nada, que tendría que ser la UCI. Y la UCI, que sí que tiene potestad para hacerlo, mira para otro lado sin saber qué hacer. Y todos se miran entre sí y aquí no pasa nada. Y lo que está pasando allí, en la Franja de Gaza, es una vergüenza. Se llama genocidio y hay que llamarlo por su nombre. Pero lo que está pasando en el mundo, y repito, hablo de lo que nos afecta más a nosotros, en el deporte, también es una vergüenza. Y sobre todo necesitamos respuestas. Que alguien, no sé quién, todo el mundo mira al COI como si fuese papá COI el que tenga que resolver los problemas. No, es que mientras el COI no sancione, la FIFA puede sancionar a los equipos israelíes. Y la UEFA, y la FIBA, y la UCI lo pueden hacer. Lo hicieron con Rusia. Pero aquí parece que no, es que nadie hace nada. Y como el COI no... Pero aquí cada uno... La UCI podría expulsar al equipo de Israel. Lo podría hacer. Pero no lo hace. La Vuelta Ciclista a España dice que no puede. Que depende de la Unión Ciclista Internacional. Y mañana todos pendientes de qué pasa en esa etapa en Laredo. Creo, insisto, que hoy el deporte, el ciclismo y nuestra Vuelta Ciclista a España ha perdido una oportunidad histórica para no ponerse de perfil y dar un paso al frente, que es lo que creo que tiene que hacer el mundo del deporte. Ya no vale mirar a otro lado. Toca retratarse y me da la impresión que ya no hay paso atrás. 11:35, una menos en Canarias. Enseguida estamos en Sofía, en Bulgaria, porque mañana juega España. Mañana hay carrusel deportivo con Dani Garrido y todo el equipo para ese Bulgaria-España. Y hablaremos de fútbol y tendremos más temas en este larguero que hoy arranca en Bilbao, en una etapa que pasa a la historia de la Vuelta Ciclista a España, precisamente porque no terminó. Y con la duda de si arrancará la de mañana. En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño. Gritos de Israel terroristas en esa etapa que hoy llegaba a Bilbao, sonido e imágenes que podéis ver, si no las habéis visto, imagino que ya las habéis visto, en el canal de YouTube del Larguero ahora mismo. Y lo primero que hacemos antes de empezar a recibir protagonistas es saludar a nuestro equipo de enviados especiales que están cubriendo esta Vuelta Ciclista a España. Hola Borja Cuadrado, hola Íñigo Martínez, hola Roberto Torres, ¿qué tal a los tres? Muy buenas. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, hermano. Lo primero, Borja, a esta hora el equipo de Israel ha confirmado que mañana tomará la salida. Eso es, ha confirmado que va a tomar mañana la salida, no ha recibido ninguna sanción por parte de la Unión Ciclista Internacional, por parte de la Vuelta a España, por lo tanto mañana a la 1:25 de la tarde, de hecho tienen ese horario en el control de firmas de la línea de salida de Laredo. Martínez, tú en tu ciudad, además, en Bilbao, ya se intuía, anoche lo contabas y lo veníais diciendo y Dani Garrido lo avisaba el otro día en Carrusel y tú decías, ojo, a mañana a ver qué pasa. Bueno, pues ha pasado lo que se preveía que podía ocurrir, ¿no? Sí, tú ten en cuenta, Manu, que este es un país, es una tierra muy sensibilizada con muchos temas y con el tema de Palestina yo creo que un poco más que en el resto de España, ¿no? Ocurrió ayer en Navarra, también lo ha pasado hoy en Bilbao. Y yo, ¿qué quieres que te diga? Si es que yo he pasado hasta mal rato. Yo entiendo absolutamente todas las formas de protesta. Bueno, todas no. Entiendo la protesta, eso sí lo entiendo. Pero ya cuando han pasado por meta por primera vez y nuestra compañera Verónica Gómez ha conseguido ese vídeo que se ha hecho viral en redes con un grupo numerosísimo de manifestantes que han movido la valla, que se han abalanzado sobre la carretera por donde estaban pasando los ciclistas, yo he dicho, uff, aquí se valía una gorda, vamos a ver qué decisión toman. Y la que han tomado es la de, bueno, pues no dar un ganador de la etapa, recortar 3 kilómetros la jornada para que la etapa, bueno, pues se terminara antes, no llegara a la línea de meta donde había un gentío impresionante y se marchara directamente para los autobuses. Hemos invitado a este programa a Javier Guillén, el director de la Vuelta Ciclista a España, pero ha declinado la invitación, ha preferido no hacer declaraciones. Sí que han hecho un comunicado, tanto la Vuelta Ciclista como la Unión Ciclista Internacional, la UCI, ¿no, Borja? Sí, ha habido varios comunicados. La Unión Ciclista Internacional, en ese comunicado bastante tibio, ha apelado al factor neutral, ¿no? También que el mundo del deporte no pueden actuar de otra forma y que lamentan lo que ha sucedido, ¿no? Mientras la Vuelta Ciclista España, en su comunicado, pues lo que también explican lo que ha sucedido, el motivo por el cual han terminado neutralizando la etapa, que todos los miembros de la organización van a continuar trabajando para que se pueda garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de la carrera. Agradecen el apoyo de los aficionados que han animado a los ciclistas en un territorio que es eminentemente ciclista, como dicen en el comunicado, pero nada del caso del equipo Israel. Dani Garrido, director de Carrusel, muy buenas. Buenas noches a todos. Pues tú decías, cuidado cuando las etapas de la Vuelta lleguen a Euskadi, cuidado que se puede liar, como decía Íñigo Martínez, y se ha liado. Y vamos a ver qué pasa mañana, porque a esta hora el equipo de Israel continúa en la carrera, aunque desde la organización de la Vuelta nos dicen que el equipo israelí también está reflexionando con todo lo que puede pasar. Y yo me pregunto, ahora le voy a preguntar a Roberto Torres, qué estará en la cabeza del resto de equipos ciclistas, diciendo, bueno, vamos a salir mañana y que sea lo que Dios quiera. Pero ahora vamos con eso. Pero Dani, ¿intuías que algo podía pasar? Bueno, ¿no? yo quiero decir que la protesta social sirve, que hoy es un día realmente histórico y que es un punto y aparte a todo lo que va a acontecer. Coincido contigo en que los dirigentes deportivos, que no es un problema exclusivo del ciclismo, sino del deporte en general, van a tener que mojarse, ¿no? Es evidente, por supuesto, partiendo de la base de que todos aquellos que hayan podido tener una actuación no acorde, pues eso es censurable, pero el 99,5% de la protesta de toda la Vuelta ha sido pacífica, y la Vuelta efectivamente es la UCI, y la UCI es la Vuelta. Y yo solo pongo un ejemplo que me parece que es una absoluta aberración. A este genocidio, la UCI, por tanto, insisto, la Vuelta, le llaman situación política. En un comunicado de hace un par de horas o tres, la UCI decía que mantiene la neutralidad política. Pues son 70.000 asesinados. La política es otra cosa. Sí. Esto se llama de otra forma. Esa situación me entristece, pero el día de hoy marca un antes y un después de todo lo que va a acontecer, creo, en el mundo del deporte. José Luis López Cerrón fue presidente de la Federación Española de Ciclismo y ahora es miembro de la ejecutiva de la UCI, nos está escuchando, hombre conocidísimo, uno de los nuestros, de la familia de nuestro ciclismo, y nos está escuchando en directo en el Larguero 11:40. Hola, José Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. Vaya día, ¿no? Vaya etapa. Pues sí, la verdad es que, bueno, pues estaba viendo la etapa y la verdad es que triste, ¿no? Triste por el ciclismo, triste por todo, y desde aquí quiero mandar un abrazo a Javier Guillén, porque, bueno, y a todo el staff de la Vuelta Ciclista a España, porque sé que lo están pasando bastante mal con todos estos acontecimientos después del trabajo que lleva pues sacar adelante una Vuelta a España. Ya, sí, le mandamos un abrazo, pero hay que dar la cara. Ya se lo he dicho a él en privado y por eso no desvelo nada. Hay que dar la cara. Quiero decir que los oyentes, no para nosotros, no para yo creo que sí, los oyentes de un programa como El Larguero de la Cadena SER necesitan explicaciones del hombre que lidera una aventura y un proyecto tan maravilloso, tan nuestro, tan de nuestro deporte, tan de nuestro país como la Vuelta Ciclista a España. En un día como hoy hay que dar la cara. No vale escribir un comunicado y no dar la cara. Esa es mi opinión. Y creo que hoy las explicaciones, luego cada uno, habrá gente que esté a favor, gente que esté en contra. Pero yo creo que es un día, más allá de darle un abrazo, como dice López Cerrón, porque lo están pasando mal y porque no es plato de gusto para nadie, claro, evidentemente. Pero tiene una responsabilidad y creo que es una noche para dar la cara y para dar explicaciones más allá del comunicado. Como miembro de la UCI que eres, ¿qué esgrimen, qué dicen en la UCI para no expulsar al equipo Israel de la Vuelta? ¿Cuáles son las razones? Bueno, aquí la razón fundamental, digamos que es relativamente fácil, yo creo que la habéis explicado también. Así como en su día a Rusia se la puso una sanción desde todos los estamentos, ya no solo deportivos, sino también, digamos, políticos, sí, y se decidió expulsar o no aceptar a ningún equipo ruso, a fecha de hoy no hay ahora mismo ninguna sanción sobre Israel. Entonces, claro, aquí tenemos varios temas, ¿no?, que tratar, porque por un tema está la seguridad de la carrera, sí, por otro tema está la seguridad de los equipos, pero tenemos que darnos cuenta de una cosa. Ahora mismo estamos en una situación, ya no solo con Israel, porque estamos en una situación en que hay muchos equipos o varios equipos que están en el World Tour, que tienen el derecho a estar en las grandes vueltas, en las pruebas World Tour, uno es el Israel, y estamos viendo cómo hay equipos, como te digo yo, que están pues patrocinados por, en este caso por Israel, o una empresa israelí, pero con el nombre de Israel. Está Bahrein, está Emiratos Árabes, etcétera, y entonces estamos asistiendo, bueno, pues a esos patrocinadores de equipos que pueden tener en el día de mañana un problema con esos nombres del equipo, ¿no? Pero yo te diría también una cosa. Ahora mismo en el equipo israelí, el director deportivo es Óscar Guerrero, que es navarro además, sí. Y en el equipo de Israel solamente hay un israelí corriendo. ¿Qué más argumentos que te digo? Bueno, hay un argumento muy sencillo. Yo hablo por mí, yo no soy director de ningún equipo ciclista ni de ningún deportista, pero yo me hago una pregunta. Todos tenemos partiendo de la base no, pero todos tenemos, pero José Luis, todos tenemos una es lo que está pasando, un genocidio, como has dicho. Bueno, pues si eso lo tiene tan claro la UCI, no hay más preguntas, señoría, como diría, pero hay una responsabilidad que sí que tenemos todos. ¿Tú te pondrías un jersey donde llevas el nombre de Israel ahora mismo con lo que está pasando en la Franja de Gaza? Pues es una pregunta que deben hacerse, más allá de que seas de donde seas. Si tú llevas un jersey con el nombre de Israel que está representando a un Estado, que por cierto, ahora hablamos del perfil del dueño del equipo de Israel, que no sé si lo conocéis, pero ahora hablamos también de quién es. Pero quiero decir que todo el mundo, José Luis, tiene también una responsabilidad, más allá de donde seas, ¿no? Sí, pero yo, efectivamente, pero yo también me quiero poner en la piel, en este caso de los corredores o del director deportivo, de toda la gente que está trabajando en ese equipo. Es su medio de vida y su medio de trabajo. Si mañana deciden retirarse y no se lo ha mandado su patrón, van a dejar de percibir unos sueldos, tienen contratos por varios años, etcétera. Hay que ponerse en las familias esas también, ¿no? En un momento determinado, ¿qué hago? Seguramente no están contentos con lo que está pasando y seguramente no están felices ni duermen bien por las noches. ¿Tú has hablado como miembro de la ejecutiva de la UCI con David Lapartien, con el presidente? Que por cierto, fue candidato a presidente del COI, del Comité Olímpico Internacional, en las últimas elecciones. Sí. Quiso ser presidente del COI y es presidente de la UCI. ¿No has hablado con él directamente? Y, no. Y presidente del Comité Olímpico Francés también. También, exactamente. ¿Tu opinión, por terminar, José Luis, tú crees que debería expulsarse al equipo de Israel de la Vuelta Ciclista a España? Yo creo que, vamos a ver, mi opinión, y es opinión personal, que lo que está pasando en Gaza no debería estar pasando y que hay que decirlo con las palabras, que te lo he dicho, que es un genocidio, porque da vergüenza ver las imágenes que se ven ahora mismo en la televisión. Pero, sinceramente, el ciclismo, cuando hay otros deportes que están equipos israelíes compitiendo, etcétera, no sé por qué tiene que ser, en este caso, la Vuelta a España o el ciclismo, el que tiene que expulsar a un equipo que tiene su derecho ganado, porque ahora vamos a otra segunda parte. Si la UCI mañana dice que no pueden, les expulsa, el equipo va a ir al TAS o va a ir a los juzgados y la UCI va a tener que pagar todos los millones que le pidan de indemnización de lo que cuesta un equipo. Pero eso parece que no costó tanto, esa decisión no costó tanto cuando se hizo con los equipos rusos y los deportistas rusos, ¿no? Claro, pero es que, volvemos a lo mismo, es que lo primero que se hizo fue, en este caso, un tema político. Fueron los estados los que... Yo ahora mismo te diría, oye, hay una solución muy fácil. El gobierno de España no admite que esté corriendo el equipo de Israel aquí en España. Se acabó el problema. No, el problema es que la UCI, la FIFA, la FIBA, la UEFA, etcétera, etcétera, tienen potestad sin esperar a que lo haga el gobierno o los políticos o la Unión Europea. Un tema es la política y otra cosa son las instituciones deportivas. La FIBA sancionó a los equipos rusos, la FIFA, la UEFA, la UCI, el COI, y lo podéis hacer, y lo puede hacer. El mundo del deporte tiene que dar pasos y los puede dar, y cuando quiere darlos, los da. Y cuando no quiere darlos, pues no los da. Más allá de que, evidentemente, que los políticos se pongan de perfil en la Unión Europea, que todavía no sepan lo que es, cómo definir lo que está pasando allí, pues es para que se lo hagan mirar. Aquí, creo que no hay dudas en ese sentido. No hay, yo creo que no hay ninguna duda, ni lo tiene nadie la duda, ¿no? Ninguna persona que vea la televisión y que vea las imágenes no tiene ninguna duda. Ahora, el tema está en por qué Ya. Y yo esta tarde lo he estado hablando también con esto. ¿Por qué los políticos, y en este caso la Unión Europea, etcétera, no se ponen de acuerdo para ejercer unas sanciones? ¿Por qué? Porque Israel, a lo mejor si hubiese fuera otro país, ya tenían las sanciones hechas. Es Israel, es Estados Unidos y ya entramos en un tema ya pues político. José Luis López Herrón, gracias por estar en el larguero y por dar las explicaciones como miembro de la Ejecutiva de la Unión Ciclista Internacional. Un saludo. Gracias. Gracias. Adiós, Manu. Gracias. Chao. A ti. Chao. Roberto Torres, tú que has sido director ciclista, ¿qué te pasaría por la cabeza o qué te pasa por la cabeza ahora como comentarista nuestro de la SER? Pero ¿cómo crees que están el resto de equipos? ¿Preocupados? ¿Se solidarizan con el equipo Israel? ¿Están diciendo, madre mía, la que se va a liar? ¿La seguridad nos preocupa? Vamos a ver, los ciclistas han pasado miedo hoy. Ha habido un momento que había peligro de caídas. Ha habido caídas, ayer tuvo una caída un ciclista, y yo creo que aquí lo más importante para ellos es la seguridad. Yo creo que entre los equipos, los corredores se conocen, muchas veces alguno de Israel habrá corrido en otro equipo, han sido compañeros y claro, lo que decía Cerrón, hay muchos que si mañana se van, se juegan el sueldo. Yo creo, fíjate, opino que antes o después, lo mismo en mañana, Israel va a decir que se va él. Yo es lo que pienso, que el equipo. Pero porque la presión de los corredores, porque no se puede correr así. Tú no puedes salir a la carretera a 70 kilómetros por hora sin saber si te va a cruzar una bandera. Yeah. Que la gente reivindica, totalmente de acuerdo, pero yo creo que el problema que hemos tenido hoy ha sido de peligro, de caerse. Los corredores te lo contaban. Entonces, bueno, ahora piensan todos, para todos, yo creo que han hablado, han tenido una reunión, los corredores, y yo creo que lo han hablado, que lo mejor que puede pasar es que Israel se retire, cuidado, se retire. La Vuelta a España es que no le puede echar, es que lo digamos. Pero la UCI tiene sí. que venir pero de más arriba. Sí. La UCI sí, la UCI, claro. La UCI es la que lo tiene que hacer y si no, otros estamentos más arriba. Y lo hicieron con Rusia, lo pueden hacer con esto, en todos los totalmente. Deportes, eso sí. Yo pienso que es lo que tenían que hacer y no dejar que tengan que decidir unos chavales echar a sus compañeros que puedan perder el sueldo y las familias. Entonces no lo veo bien. Lo que dice Robert es cierto, es decir, mañana también podemos hacer un larguero con Israel en el Eurobasket o con la carta de los entrenadores italianos en ese partido que tienen para la fase de clasificación que van a tener que jugar contra Israel y que muchos entrenadores no lo afrontarían. Es un problema del deporte en general, que es lo que decíamos. Por eso la crítica del otro día en Carrusel no iba exactamente a la diana de Javier Guillén. Es un problema del deporte en general, pero lógicamente a mí me preocupa mucho más lo que pasa en nuestro país y en la Vuelta y en nuestras carreteras que lo que pueda pasar en el Tour de Francia o en el Giro de Italia, claro. Que por cierto en 2019 acogió la salida Israel del Giro de Italia también. Es decir que está Antonio Martín, nuestro compañero de informativos, que ha hecho un perfil, por si alguien no sabe exactamente quién es la persona o el dueño de este equipo ciclista de Israel. Hola Antonio, muy buenas. ¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Cuéntanos. Pues Silvan Adams es el dueño de este equipo, del Israel Premier Tech. Lo funda en el año 2015. Antes era una persona dedicada a una empresa inmobiliaria familiar en Canadá, pero él se muda a Israel en 2015, funda el equipo y se hace conocido justo con lo que comentaba Dani ahora, cuando 3 años después logra, a base de talonario, llevar la salida del Giro de Italia a Israel, si os acordáis. Salió de Jerusalén aquel Giro de Italia. Un giro que ganó, por cierto, Chris Froome, y después el propio Adams se lo lleva a las filas del Israel después de ganar el giro con Sky. A partir de ahí, pues bueno, se ha dedicado plenamente al equipo ciclista. Ha tenido también otras operaciones, digamos, de blanqueamiento de imagen de Israel a través del deporte, no solo con el ciclismo. En 2019, por ejemplo, organizó una Argentina-Uruguay, un amistoso de fútbol que se jugó en Tel Aviv, y que también lo patrocinó, vamos, que lo pagó él, y para llevar a Luis Suárez y a Leo Messi, que jugaron aquel Argentina-Uruguay en Tel Aviv. Y bueno, es una persona que no había tenido declaraciones políticas al principio de toda esta inversión en el deporte, pero finalmente, sobre todo ya después de los atentados de Hamas de 2023, pues ya que sí que ha ido a tope, digamos, con Benjamín Netanyahu, a favor de la intervención en Gaza, se ha reconocido sionista, dice dice que está orgulloso de serlo y se ha autoproclamado incluso embajador de la imagen de Israel, dice él, y ha donado hasta 100 millones de dólares para reconstruir kibbutz, espacios de los colonos israelíes dañados por esos atentados de Hamas, y ha ido de menos a más. Ahora ha dado muchas entrevistas en prensa, en televisión, defendiendo el sionismo y defendiendo el genocidio, la invasión de Gaza que lleva a cabo Netanyahu y el ejército de Israel. Gracias, Antonio, compañero de informativos. Antonio Martín, escribiéndonos el vergonzoso perfil del dueño de este equipo. El director deportivo del equipo es un español, Óscar Guerrero, que nos está escuchando también. Hola, Óscar, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues mal, ¿cómo voy a estar? Estoy mal porque llevo ya 2 semanas con mucha presión, sufriendo mucho. Encima acabo de pasar por casa, yo soy navarro, y he pasado por Navarra, he pasado por el País Vasco, y nada, he pasado muy malos momentos, y nada, pues tirar para adelante e intentar que los corredores, pues sacar lo mejor de ellos y poco más de momento puedo hacer, ¿no? ¿Cómo están tus corredores ahora mismo? No, están mal. Intentas todos los días, siempre tengo algún drama. Vamos a decir, un drama es un tipo de corredor que se te viene abajo. Intentas a la tarde darle vueltas, explicarle un poco que no esto es lo que estamos haciendo aquí, pero es muy difícil porque al final intento que no se me vea a mí caído porque si no se me van a caer ellos y de alguna forma, bueno, pues seguir para adelante y bueno, sobre todo también con la seguridad, ¿no? Yo al final soy el de aquí, el que está con contacto con toda la policía, con toda la Guardia Civil, con todos los Mossos, con los Ertzainas, para que ellos se sientan seguros y el staff, que tengo un montón de staff aquí también, se sienta seguro y ya está, y me toca, hasta que acabe la vuelta, pero me toca. ¿Descartas que el equipo se retire, que os retiréis al 100%? A ver, nosotros no nos vamos a retirar, te lo digo desde ahora, no nos vamos a retirar. Voluntariamente no vamos a retirar, quiere decir, nosotros al final somos un equipo que hemos preparado muy bien la vuelta, el año pasado lo hicimos muy bien, hemos empezado muy bien, llevamos 3 segundos puestos, 1/4 entre los 10 en la general, con buenas piernas de Regitelo para meterse entre los 6-7 primeros cuando llegan las etapas de alta montaña, y es a lo que estamos. No soy tonto, yo sé que lo más fácil para algunos equipos o los corredores, y la cosa sigue así, pues sea que estemos en casa y que ellos corran más tranquilos, ¿no? En ese tipo de situación no te puedo decir lo que puede pasar, pero personalmente el equipo, por decisión de los corredores, de los managers y también del jefe, pues no vamos a retirar porque sea un precedente para otras muchas veces que puede ser por otras causas con otro equipo y en otras situaciones. Entonces, al final nosotros hemos defendido siempre que el equipo es un equipo privado, que es un equipo que lleva ya 9 años en el pelotón, no lleva 2. Y que somos un equipo plurinacional, porque tenemos creo que unas 25 nacionalidades, ¿no? Entre staff, corredores y todo, y vamos a seguir para adelante. ¿Has escuchado lo que ha dicho Kiko García, el director adjunto, bueno, el director técnico de la Vuelta, que es un poco la mano derecha de Javier Guillén? ¿Lo has escuchado? Sí, además personalmente tenemos mucha amistad, llevamos mucho tiempo con esa amistad. Espera, vamos a que lo escuchen los oyentes también y nos dices qué opinas. Creo que ahora es el momento de tomar una decisión y que entre todos podamos buscar una solución, que para mí solo hay una ahora mismo, que sería que el propio equipo de Israel pues se diera cuenta de que está estando aquí no facilita la seguridad de todos los demás. Estando aquí el equipo de Israel no facilita la seguridad de los demás. Es decir, la Vuelta lo que dice es: no podemos echarlos, pero nos harían un favor si se van. Y tú acabas de decir en el larguero que no os vais a retirar de ninguna de las maneras. No, a ver, yo lo entiendo a Kiko. Además, te digo, tenemos buena amistad. Y hoy no he hablado con él. Ayer sí que hablamos un poco, hoy no he hablado con él. Y yo le entiendo a la organización. Es un gran evento, es una gran carrera y están haciendo un trabajo enorme para nosotros, una protección increíble y no le podemos pedir más, ¿me entiendes? Pero también tengo que decir la postura, vamos a decir, del equipo, ¿no? Si nosotros nos bajaríamos aquí, yo diría que sería el final de todo, porque ahora mismo estamos corriendo en Inglaterra, ¿qué hacemos? También nos bajamos ahí, estamos corriendo en Bélgica, en Francia, en China, en Japón, en Croacia, dentro de 2 semanas. Sería el final, porque de alguna forma estamos 180 familias comiendo en este equipo, todo el mundo con sus familias, con sus salarios. Entonces, de alguna forma, nosotros creemos y yo espero que después de pasar de Pamplona y también de Bilbao, pues sea un poco diferente lo que nos podemos encontrar a partir de ahora. Y yo tengo muchísima confianza en las fuerzas de seguridad que tiene la Vuelta a España en todas partes, desde la Policía Nacional, la Guardia Civil, los Mossos, la Ertzaina, y yo creo que van a saber, ya vamos a poder llevar la carrera, y espero que esa tensión que ha habido estos últimos dos días no haya y la carrera sea segura, eso espero. Has escuchado justo antes el perfil del dueño del equipo Israel, de tu equipo, el que comentaba nuestro compañero informativos. Sí. A ver, yo lo único que te puedo decir, creo que ha dicho que Silvan entró en el 2015 y creo que no, porque yo empecé en el 2017, yo llevo 9 años en el proyecto y Silvan todavía no estaba, empezó aquel año, casi unos meses más tarde. Es una persona apasionada al ciclismo, es doble campeón del mundo hace 2 años de 65 años, quiere decir, es un enfermo del ciclismo y le encanta esto. Su vida privada, sus pensamientos, nunca la compartió con nosotros. En este equipo nunca ha habido una postura política, siempre hemos tenido una libertad deportiva y a mí me han tratado muy bien estos 9 años y yo no tengo más que agradecimientos a él y al proyecto. La cosa es luego cada uno, a mí no me gusta hablar de política y menos mezclada con el deporte. Y es lo que puedo decir. Sí, pero la política es una cosa y 70.000 muertos en una franja de Gaza, eso no es política, ¿no? Y sobre todo que alguien se jacte de ello y que lo apoye, ¿eso sí, eso es política? No. Bueno, yo, si me estás preguntando a mí, por supuesto que yo estoy muy preocupado de lo que está pasando allá, no me gusta lo que está pasando allá. Pero tampoco yo, nunca me ha dicho a mí, Silva, ¿no? O ha dicho en el equipo, ¿no? Su postura, ¿no? Yo al final ya tengo suerte que no tengo redes sociales, te lo digo en serio, y me limito a hacer, ¿sabes?, un poco mi vida, porque entonces entraríamos en una vorágine que no lo sé. Yo, a nivel deportivo, es lo que te puedo decir. Te hago la última. No sé si con todo lo que está pasando y dices que los corredores están mal, que están preocupados, que no están en condiciones, en las mejores condiciones, evidentemente. Tú dices que también lo estás pasando muy mal. ¿Te has planteado en algún momento dimitir? ¿Dimitir quieres decir que irte del equipo? Sí. ¿Irme de la carrera? Sí, no, irte de la carrera o marcharte del equipo, si te ha pasado por la cabeza en algún momento. De la carrera no, y te voy a decir por responsabilidad. Sí. Yo sé ahora mismo que yo aquí soy una pieza clave para el equipo. Ya. Por el idioma, porque soy el director, porque tengo que mantener al equipo junto. Sí, sí. Por responsabilidad no me iré nunca. ¿Y del equipo? Si me preguntas. A ver, del equipo, ahora mismo llevo 9 años, me han tratado súper bien, pero sí que es verdad que hay cosas, por ejemplo, cómo lo pasa mi madre, mi mujer o mis hijos, pues lo están pasando muy mal y son cosas que me afectan mucho. Ahora mismo, en caliente, puedo pensar de todo, pero yo espero que acabe la vuelta y que todo se enfríe y reflexionar. Pero sí que es verdad que me importa mucho lo que pasa en casa, pero sí también puedo decir que me han tratado muy bien y he estado muy feliz y he trabajado muy fuerte para este proyecto y hemos sacado muchos corredores e intentado hacer el trabajo que me han pedido, ¿no? Óscar Guerrero, el director del equipo Israel, que a esta hora nos confirma que ellos no se van a retirar, a pesar de lo que hemos escuchado del director técnico de la Vuelta Ciclista, que lo mejor que podría ocurrir, así de claro lo habéis escuchado, es que el equipo Israel se marche y abandone la carrera. Óscar, gracias por tus explicaciones y un abrazo. Vale, muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad de poder también explicar y deciros cómo se siente el equipo. Hasta luego, chao. Adiós, adiós. Bueno, pues así están las cosas, Marquínez y Roberto y Borja. Sí, se ha llevado todo por delante, todo lo que ha pasado hoy en Bilbao, y a ver mañana, que yo creo que no sé hasta qué punto hay preocupación porque la etapa salga de Laredo, ¿no? En condiciones. Pues mucha, porque ya hay anunciadas algunas movilizaciones, también por la cercanía que tiene con Bilbao, porque hay además mucho veraneante de Bilbao y de toda Vizcaya en el Laredo, que es una de las playas donde acuden tradicionalmente los vizcaínos. Hoy te tengo que decir que ha habido 3 detenidos, 4 policías heridos leves, 4 chainas heridos leves y 5 identificados. Y yo, esto es particular, yo a Óscar Guerrero lo conozco desde hace unos 2.500 años, sí. Es un buen tío, es un buen director, estuvo en Kaiku, que era un equipo de puntero, ¿no?, aquí dentro del panorama amateur, durante muchos años con grandes rendimientos. Y me ha dado mucha pena, a mí la verdad me ha dado mucha pena, yo sé que la protesta por todo lo que está pasando en Gaza, por ese genocidio absolutamente asesino, es absolutamente loable, incluso, ¿no? Yo creo que hay que aplaudir. Pero hoy me ha dado mucha pena a mí lo que ha pasado en la meta. Nos está escuchando el alcalde de Laredo, que es Miguel González. Buenas noches, alcalde. Buenas noches, Manu. Buenas noches a todos. Bueno, mañana debía ser un día maravilloso y precioso para Laredo, y ojalá que lo sea. Pero, ¿cómo está el nivel de preocupación en el alcalde de Laredo para la salida de la etapa de mañana? Bueno, antes de empezar, me gustaría contar una pequeña anécdota que nos conocimos tú y yo, ni te acordarás, hace 17 años en París. Joder, en un... Tengo buena memoria, pero no sé si me llega tanto. ¿Dónde? En la cola de un restaurante que nos, sí. me dijiste, ¿eres español? Y te dije, jo, me suena mucho tu cara. Y me dijiste, es que soy presentador de los deportes de televisión, ahí en un restaurante de la Torre Eiffel. Te sonaba mi cara, pero no sabías de qué, ¿no? Y me llamó mi jefe de prensa y digo, joder, tengo una anécdota. Y me dice, no fastidio. Sí. Se la voy a contar, pero seguramente ni se acuerde. Pues no me acuerdo, pero encantado de saludarte 17 años después, aquí en el larguero, en vez de en la cola de un restaurante, que debía ser bueno. Si había cola es que era bueno el restaurante, seguro. Sí, ahí estábamos los dos. Se promete. Sí, sí. Bueno, pues preocupación hay, Manu, pues porque etapa a etapa, como vemos, se está calentando la cosa, y como bien habéis dicho, pues somos un pueblo muy cercano y muy hermanado con el País Vasco, porque el 80% de nuestro turismo pues viene de esa provincia, y bueno, pues lo que no queremos, yo personalmente, ¿no? Ni que, lo primero tengo que decir que estoy en contra de la guerra absolutamente, sea el partido que sea. No se puede alentar, ¿no?, este tipo de manifestaciones. Se pueden hacer desde otros ámbitos, pero que no influya de esta manera tan negativa a una prueba tan deportiva, y mezclar la política con el deporte, aunque aquí en este caso la política tiene mucho que decir, ¿no?, en toda esta guerra, desgraciadamente, que repugno, que no me gusta, pero también hay que pensar que la imagen de España, el deporte, los deportistas, su trabajo y su ilusión está puesta, ¿no?, en esta carrera durante mucho tiempo, ¿no? Nos decía Javier Guillén que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado garantizaban la seguridad mañana, y que por eso pues todo seguía adelante, y que ellos no pueden expulsar al equipo Israel. Me imagino que usted tiene esa misma información y esa misma tranquilidad, aunque hoy no se ha podido cumplir, ¿no?, porque la etapa no ha podido terminar. Claro, están sucediendo estas cosas, han caído ciclistas, no se están terminando etapas. Yo esta misma tarde he estado hablando con el capitán de la sexta compañía de Laredo, informando, porque bueno, también han generado, ¿no?, los que están promoviendo esta concentración en Laredo, que es Izquierda Unida y el Partido Socialista. Hay WhatsApps en los que me han llegado que incluso querían tirar chinchetas a la carretera o pintura roja, etcétera, ¿no? Yo lo he puesto en conocimiento de la Guardia Civil, y bueno, pues me han garantizado de que pues en la medida de lo posible creen que lo van a tener todo prácticamente controlado, lo que es la salida. Pero claro, todos sabemos que durante la etapa pues lo tienen más controlado, porque no lo tienen tan controlado, porque no hay tantos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado durante todo el trayecto. Claro. Y encima se está calentando muchísimo etapa tras etapa. Y esto va a ir a más, no va a ir a menos. Dani quería hacer una... Yo tengo la voz parecida a Manu. Me ha parecido entender, me está pareciendo que está soltando un mitin político aquí con lo de Izquierda Unida y el PSOE, acusándoles de que van a tirar chinchetas. Me ha parecido entender, ¿no? No, me ha parecido... lo de las chinchetas no se lo achaco a ellos. Eso se lo como ha mezclado la churra y la merina. A ellos les achaco lo que es la concentración, porque ellos son los que están impulsando la concentración a través de las redes sociales. Lo de las chinchetas no se lo achaco a ellos. Vale, y luego otra cosa que no es solo para el alcalde de Laredo, que lo ha dicho Manu en el arranque, y es que para mí, insisto que es una aberración, cuando hablan de una situación política... Sí. Se están dando cuenta ustedes que están hablando de 70.000 asesinados en una franja, en un territorio muy concreto. Lo digo porque siempre hablan de situación política, el que la política y el deporte no se deben mezclar cuando... No se deberían mezclar. Pero es que no es una cuestión política, muertos, ¿no? Es una cuestión política. Pregunto, alcalde. Lo que pasa en Gaza, sí. Es una cuestión política. También. Hombre, no es deportiva. Hombre, y tampoco política. Son 70.000 asesinados en una franja. No pues sé que si, yo no si... quiero. Yo no lo quiero. Ya te lo digo yo. No, pero como usted habla de situación política, me extraña que se hable constantemente, no solo usted, incluso la Unión Ciclista Internacional, ciclistas, directores deportivos, todo el mundo lo dice. Y aprovecho su testimonio para preguntarle si cree que 70.000 asesinados en la franja de Gaza es una situación política. Es una guerra lo que está habiendo allí. Pero aquí lo que está viendo es una vuelta ciclista en España, que es un deporte que tiene sus aficionados y creo que se está haciendo magníficamente bien y no se tiene que mezclar en España, que hay que defender. Y por supuesto, y todo tipo de protestas están legitimados todo el mundo para hacerlas. Pero creo que se tienen que hacer o se deben de hacer de otra manera y no de lo que lo están haciendo actualmente. Ya. Ese es mi punto de vista. Pero yo para nada les quito su reivindicación, porque por supuesto, totalmente. Yo también estoy en contra. Sí, sí. No quiero 70.000 muertos, ni un muerto. Miguel González, alcalde de Laredo, gracias por atendernos y que vaya todo bien. Ojalá que salga todo bien mañana. Muchísimas gracias y espero que todo vaya bien y que la guerra termine. Y que salga todo perfecto mañana. Un saludo. Muchas gracias. Gracias. Y un abrazo a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Miguel González, el alcalde de Laredo. Pues nada, Marquines, Roberto y Borja, no sé si algo más que contéis desde allí, no sé si alguna reacción más, algo más que hayáis vivido en la etapa de hoy o que se espere para mañana. Mañana a las 11 de la mañana va a realizar una rueda de prensa el alcalde de Bilbao. Hoy ha hablado el consejero de seguridad, Miguel Zupiria. Y bueno, pues ha dicho también, entre otras cosas, que Bilbao ha cogido, y es verdad, en los últimos años, acontecimientos súper importantes dentro del deporte, pero que situaciones como esta podrían incluso obligar a replantearse un poquitín, ¿no? No lo sé. Ayer estábamos con la mosca detrás de la oreja y hoy, bueno, pues ha pasado lo que... Y hoy estamos con la mosca detrás de la oreja para lo de mañana. Por cierto, que habéis hablado de los detenidos que ha habido hoy y tal, y que muchos, como siempre, aprovechan los violentos para confundir una cosa con otra, ¿no? Una cosa es protestar en favor de Palestina, contra el genocidio, y otra cosa es arrojar vallas a los corredores, entorpecer la carrera de forma violenta o poner en peligro la integridad de los deportistas. Eso no es protestar. Esos son delincuentes. Y a esos hay que detenerlos. Una cosa es la protesta pacífica y reivindicar el genocidio y denunciar el genocidio de Israel, y otra cosa es arrojar vallas a la carretera, ponerte delante, poner en peligro que un ciclista se pueda partir la crisma a 70 por hora. Eso no es protestar. Eso es otra cosa. Y eso también hay que contarlo. Pues nada, Roberto, vaya cuerpo para la etapa de mañana, ¿no? Vamos a ver. No sé si estáis pensando más en dónde pueden estar las escapadas o quién puede ganar, o si va a arrancar la etapa, ¿no? Bueno, te das cuenta que nosotros mañana nos vamos a levantar y no vamos a hacer kilómetros, no vamos a montar en bicicleta, y ellos han estado sin descansar bien, seguramente muy, muy nerviosos todos, y mañana van a tener la salida, que si están escuchando ahora mismo el larguero, pues se darán cuenta que, bueno, que puede haber otra vez movida. Yo la verdad es que me he impresionado hoy cuando he entrado al campo, bueno, el autobús del Israel, y entraba pues una furgoneta con las dos puertas abiertas, con los echainas, con las metralletas, y los ciclistas que estaban allí, pues bueno, cogiendo la bicicleta, se han quedado como, bueno, un poquito asustado. Es difícil correr así. Es difícil. Ojalá esto se pueda arreglar de alguna manera, pero vamos, yo soy de los que piensan que lo tienen que arreglar arriba. Claro, exactamente. Ahora, fíjate lo que has dicho, justo antes de que entrase Óscar Guerrero, que has dicho, yo creo que al final, tarde o temprano, acabarán pensando que lo mejor es que se vayan de la carrera. Lo que ha dicho también el director técnico de la Vuelta, que lo mejor es que se vaya el equipo Israel, pero ya habéis oído a Óscar Guerrero, que no se van a ir de ninguna de las maneras. Claro, ellos se juegan, hay que darse en cuenta que ellos se juegan el sueldo. Es que estamos hablando, hablamos muy fácil cuando se dice, no, es que si nos vamos de aquí, lo que decía él, desaparece el equipo, todo el mundo se quedaría supuestamente sin cobrar, porque se agarrarán a eso. Y bueno, los corredores, hay muchos que a lo mejor terminan contrato, tienen que buscar otro contrato con otro equipo. Yo tengo claro que un corredor que ahora mismo no tenga firmado con Israel, al año que viene, si tiene otro sitio, se va a ir, lo tengo clarísimo. Claro. Pero claro, se arrepintió un ciclista, Alessandro De Marchi, que claro, lo ha hecho a toro pasado, una vez ya ha dejado el equipo, que se arrepentía de correr en el equipo Israel. Es que al final, Manu, esto es una burbuja. Óscar Guerrero nos comentaba el otro día, a él lo que le preocupaba, después de que en la crono de Figueras se irrumpieran también un grupo de activistas en la crono por equipos, decía, pues nuestro jefe de filas, que es Richie Tello, pues después de esto que ha pasado, pues ha perdido unos segundos que pueden ser valiosos para la general, ¿no? Al final cada uno lo vive en su propio mundo, pero por ejemplo hoy cuando estábamos en la línea de meta, bueno, la línea de meta no, en San Mamés, en la zona de autobuses, estábamos enfrente del Israel, que estaba acordonado con más Air Chinas de los que había esta mañana, y la recomendación de la Vuelta ha sido, llegad rápido, subíos al autobús y marchaos, y es lo que ha hecho. Entonces, a partir de ahora iban a vivir unas situaciones que iban a ser también realmente incómodas. Vamos a ver cómo evoluciona a partir de mañana. Hasta mañana, Borja. Hasta mañana, Roberto y Marquínez. Un abrazo a los tres. Mañana, chicos. Chao. Hasta mañana. Pendientes de la etapa de mañana, que, repito, arranca en Laredo. Veremos a ver cómo. Y ojalá que bien. Se queda por aquí Garrido y saludo a Iturralde González, que está por ahí. Hola, Itu, muy buenas. Hola, buenas noches. Está también Axel Torres. Hola, Axel. Hola, Axel Torres. Ahora, hola, buenas noches. Ahora sí, ahora te oímos. Y Marcos López en Barcelona. Hola, Marcos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Enseguida se suman Antonio Romero y Javier Raed desde Bulgaria, en Sofía, donde mañana juega España. Y ahora hablamos también un poquito de fútbol. Seguro que queréis añadir algo, Iturralde, especialmente a esto que pasa en Bilbao. Hacemos una pausita muy rápida y venga, vamos al Sanedrín, que nos espera además un protagonista en el Larguero. Va a estar con nosotros en unos minutos, en breve. Pues mira, ha dado la casualidad que hemos cerrado hoy el protagonista con un gran amante del ciclismo, pero mucho. Además de un buen entrenador de fútbol, Eder Sarabia, ¡hombre!, entrenador del Elche, que va a estar enseguida con nosotros. Así que venga, un minuto de pausa y retomamos todo. Dicen que el número 8 simboliza el infinito. Infinito, como todo lo que te imaginas cuando estrenas coche. Libertad, viajes, fines de semana eternos, suena bien, ¿verdad? Pues en Peugeot el 8 significa algo más. Tranquilidad, porque con Peugeot Care tienes hasta 8 años de garantía o 160.000 kilómetros en toda nuestra gama de turismos. Sí, has oído bien. 8 años de paz mental, 8 años de confianza y 8 años de seguridad. Porque cuando eliges Peugeot Care, eliges tranquilidad elevada al 8. Tú solo encuentra el Peugeot que mejor se adapte a ti y preocúpate de disfrutar. Consulta condiciones en peugeot.es. El Larguero, con Manu Carreño. Las 12 y 16, una hora menos en Canarias, tiempo de Sanedrín con Dani Garrido, con Axel Torres, con Marcos López y con Iturralde González. Y enseguida, como digo, se incorporan Antonio Romero y Javier Raez, desde Bulgaria. ¿Mañana qué hora empieza Carrusel, Dani? 8:30, porque hacemos evidentemente el partido de básquet, de la selección que tiene tan importante. España-Grecia, y luego España con el fútbol, eso es, 8:30. Pues nada, no sé si queréis, Iturralde, que también te toca muy de cerca todo lo que ha pasado hoy en Bilbao, bueno, y Marcos y Axel, no sé si queréis apuntar algo más, vuestra opinión de lo que ha pasado hoy, de la situación que se ha vivido. Yo decía al principio que el deporte creo que ha perdido una oportunidad importante, que al final la va a tener que tomar. Yo creo que esto está siendo un cada día un paso más al frente y no se puede dar un paso atrás ya. No vale ponerse ya de perfil, pero no el ciclismo, que creo que hoy le ha tocado a la Vuelta Ciclista y al ciclismo, sino que alguien tiene que tomar una decisión y sobre todo explicar por qué con Rusia sí se hizo y los deportistas y los equipos rusos y con los de Israel, ¿no? Que alguien lo explique, por lo menos, ¿no? Sí, yo lo que quería decir es que somos poco empáticos, ¿no? Y lo peor en este tema es la equidistancia. Y lo peor en este tema es hablar desde nuestra zona de confort. Estamos hablando de la Vuelta a España comparándola con 70.000 muertos. No hay comparación. Hombre, vamos, ni con uno. Pues ya está. Sí, sí. Vamos a hablar de los 70.000 muertos. Es decir, y que no es política, el deporte es política. Pero el deporte es política en todo. ¿Cómo que no es política en deporte? Y si tú aceptas un sueldo de gente o de un director, de un colono, que quita tierras a palestinos para dárselas a los israelíes, que apoya el genocidio. No, es que mi madre, mi hermana, vale. Hoy Vingegaard ha dicho que quería ganar la etapa para dedicársela a su hijo. No se ha enterado de nada, efectivamente. Si su hijo fuese palestino, lo más seguro es que no le podía dedicar la etapa. Pero ¿qué pasa? Que hablamos siempre de nuestra posición, hablamos desde nuestro estado de confort. ¿Y mi zona de confort qué es? Jo, es que yo quiero ver la etapa, claro que quiero ver la etapa. Y a mí el ciclismo me enamora. Y claro que quiero ver la etapa. Pero estamos hablando de que hay un equipo israelí blanqueándolo, apoyado por la persona que habéis hablado y por el gobierno israelí. Y no hay que ser equidistantes. Y eso de que no, es que el deporte, ¿cómo que el deporte? ¿Para qué usan el deporte? ¿Para qué usa Arabia Saudí el deporte? ¿Para qué usa Qatar el deporte? Para blanquear regímenes. ¿Y eso no es política? Claro que es política. ¿Y que los políticos lo tendrían que arreglar? Claro que los políticos lo tendrían que arreglar. Pero en esta vida, sí, estamos de acuerdo, en esta vida, si no llega a haber movimiento social, las mujeres seguían sin votar. Si no llega a haber movimiento social, estaríamos trabajando 100 horas a la semana en vez de las 40. Si no habría... Tú andas cerca de las 100 semanales. Sí, ¿no? yo sí, claro. Yo entraba ahí en este grupo que me exprimís. Es decir, si no habría movimiento social, claro, y lucha totalmente, social, totalmente. No tendríamos las ganancias. Claro, pero luego cuando tenemos los derechos, no nos acordamos que ha habido gente que ha tenido que poner la cara. Y eso cuesta. Y una manifestación no la puedes hacer en la playa. Nos guste o no nos guste. No suelen hacerse. No. Si la haces en la playa no va a tener una repercusión. Pero ya te digo, ¿qué pasa? Que nuestra mente habla desde nuestra zona de confort, que vivimos muy bien y que tenemos todo. Pero hay que pensar, y cuando dice, no, es que hay que dejar pasar la vuelta ciclista, sí. ¿Y los corredores humanitarios que no dejan pasar? Y como decía Cerrón, que no ha habido sanciones, no, la ONU ya ha dicho que dejen pasar a los corredores humanitarios. No estamos hablando, y no, esto es una guerra. Una guerra es uno contra uno. Exacto. Esto es un genocidio. Una guerra es, si yo me ataco, yo me defiendo. Los pobres palestinos no se pueden defender. Por lo que sea, no se pueden defender. Entonces, que no me hablen que esto es una guerra. Esto es un genocidio. Y lo de que, no, es que hay que dejar pasar la vuelta, sí. Igual es más importante dejar pasar los corredores humanitarios, dejar pasar comida a Gaza, y luego ya ver gente en el pleno siglo XXI muriéndose de hambre porque no pasan estas ayudas, pues a ver cómo le llamamos. Sí, eso tiene un nombre. Marcos y Axel, ¿algo que es queráis que, añadir? Donde se mezcla todo, porque no era que la vuelta es lo de menos, esto es otra cosa. No, esto es la vida. Ha pasado en la vuelta, pero no es la vuelta, evidentemente. Exactamente, esto es la vida y esto es una situación tan terrible, tan injusta, tan dramática, donde no sé, como antes comentabas tú, no te puedes poner de perfil. Sea la UCI, sea la organización, sea quien sea, se tienen que tomar medidas. Y yo entiendo lo que acaba de comentar el director del equipo, pero llegado a este punto, es que esto es una anécdota comparado con lo que se está viviendo en Gaza. Allí se está jugando la vida, allí hay personas que no pueden comer, que no pueden vivir, niños que no pueden crecer, y lo siento, pero no se puede tolerar. Y el deporte ha sabido generar para los rusos una situación de boicot absoluto y para Israel no. Pues hay un momento que esto lo tienes que cambiar sí o sí. ¿Ha tocado con la vuelta? Pues ha tocado con la vuelta, pero hay que hacerlo. Yo firmo debajo de todo lo que ha dicho Iturralde y digo que tenemos partidos del Mundial, va a jugar Israel, partidos clasificatorios para el Mundial, uno de ellos contra Italia, que va a tener bastante repercusión. La verdad es que somos muchos los que no entendemos cómo es posible que la UEFA siga permitiendo que Israel siga participando en esa fase de clasificación, cómo es posible que Maccabi Tel Aviv vaya a jugar la Europa League, que la va a jugar porque se ha clasificado y de momento no hay ninguna orden ni ninguna notificación de que no vaya a ser así. Y bueno, yo creo que fueron muy rápidos para expulsar a los equipos rusos y esa diferencia de trato, la verdad es que es difícil de comprender. Sonrojante. Difícil de comprender. Totalmente. Pues nada, Eder Sarabia, entrenador del Elche, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Con lo bien que va tu Elche, y habíamos quedado esta noche para hablar del Elche, y vamos a hablar del Elche, por supuesto, hay que hablar de fútbol y de todo lo que estáis haciendo, y vaya inicio de temporada. Pero también es verdad que eres un gran amante del ciclismo, y además también te toca la fibra el sitio en el que ha ocurrido, en Bilbao, en tu tierra, y bueno, no sé qué te ha venido a la cabeza cuando has visto todo lo que ha pasado. Muchas cosas, ¿no? Porque es un tema efectivamente muy delicado, muy triste, muy grave. Bueno, por un lado, como aficionado, pues seguro que me habría gustado ver un final de etapa diferente. Soy muy de Vingegaard, pero creo que, que hoy igual la etapa se la habría llevado Pidcock, que también me encanta. Por otro lado, evidentemente, pues todo esto queda en un segundo plano hoy, ¿no? Porque bueno, también estoy de acuerdo en que, como estáis diciendo ahora, pues le ha tocado al ciclismo por estas circunstancias concretas, pero aquí hay otros muchos deportes y otros muchos aspectos de la vida que también tendrían que tomar parte en todo Totalmente. Entonces, da la impresión de que está todo el mundo esperando a ver quién desenfunda primero, ¿no? Como a ver quién hace algo, y seguramente no sea la expresión más afortunada, la de quién desenfunda. Y... Claro, o sea, no, es que como nadie dice nada, como la ONU, como los políticos, ¿no? Como la UEFA no dice, no, es que a ver si el COI sanciona, coño, pues si en la UCI tenéis claro algo, hacedlo. Si la UEFA lo tiene claro, que lo haga. Si la FIBA lo tiene claro, que lo haga. No, pues están todos mirándose a ver quién... No, que como no han hecho nada, como nadie dice nada, pues yo tampoco. Bueno, pues nada. Pues balón, patada, a seguir. Sí. Desde luego que todos esperamos que de esferas más importantes se puedan tomar decisiones a nivel mundial, porque evidentemente esto es algo que no debería pasar, que es lamentable y que evidentemente está muy por encima de la etapa de hoy, claro, del ciclismo y del deporte. Está Pepe, nuestro compañero de Radio Elche, Pepe Morago. Vamos a hablar del Elche, porque está Pepe, pues como están los ilicitanos, como están los aficionados del Elche. Está hinchado, está, pues eso, emocionado y feliz. Pues vaya cómo subieron el año pasado y cómo habéis empezado, cómo ha empezado el equipo y cómo está la afición, Pepe. Muy buenas. Sí, muy buenas noches a todos, Manu. Pues aquí en Elche la ilusión es desbordante. Además, el Elche ha cerrado la campaña de abonos más importante de su historia en primera. Y de eso es en parte responsable Eder Sarabia, que se ha metido en el bolsillo a toda la gran familia franjiverde. El club tuvo que cerrar la campaña de abonos hace ya más de un mes con 27.000 abonados por aforo completo. Ha sido una auténtica locura la elchemanía que se ha desatado precisamente por la categoría de este entrenador. Fíjate, después de la victoria ante el Levante, sí. Y muy breve, Eder Sarabia dijo: no me siento inferior a nadie. Veo a mi equipo preparado para competir con cualquiera y no nos ponemos límite techo esta temporada. Ha contagiado a todos de ese optimismo, de esa alegría, siempre con la sonrisa dibujada en el rostro. Es un auténtico fenómeno, un ídolo en la ciudad y para la gente que quiera el Elche Club de Fútbol. Así de claro, Manu. Sí, sí. Y no estoy exagerando. No, te estás quedando corto. Ah, por cierto, un último apunte brevísimo. Por favor. Hacía. Gracias, hacía Eder. 50... Hasta mañana, Eder. Sigue, hacía, Pepe. Hacía 57 años que el Elche no empezaba la liga en primera, sí señor. Sin perder en las tres primeras jornadas. Ya dejo que hables con Sarabia. No haberme invitado, Manu, hombre. Uno tiene que asumir los riesgos, ¿no, Pepe? Sí, exacto. Bueno, 57 años que no hacíais eso y creo que si en el siguiente partido es el Sevilla, ¿no? Me parece que la cuarta jornada es con el Sevilla. Si no pierde, creo que sería la primera vez en la historia, ¿no? Que las cuatro primeras jornadas no pierde el Elche. Pero bueno, de momento van tres y ya veremos a ver lo que pasa en la cuarta. Eder, ¿cómo está el equipo y cómo está Pepe? ¿Está para que te lo lleves ahí al club, al cuerpo técnico? No sé. Es que Pepe es el número uno de mi club de fans, entonces... Bueno, motivos le das, ¿eh? Motivos les das a todos. Sí. No, es una persona que siempre me ha tratado con mucho respeto, mucho cariño, como toda la prensa ahí en Elche. Y bueno, sí, es verdad lo que dice de esa ilusión, de eso que venimos generando de la temporada pasada. Creo que va más allá del ascenso y de los resultados. Creo que va con la sensación, con identificarse, con estar orgullosos de cómo juega el equipo. Y bueno, y ahora en primera, que esos resultados están acompañando, pues todavía se está alimentando más, está claro. Claro. O sea, que ahora te dice alguien, oye, objetivo la permanencia, y le mandas a freír espárragos, ¿no? No quieres ni oír hablar de eso. Objetivo, como habéis subido a primera, la permanencia. No, es que yo no soy así. O sea, no soy así en el sentido de que estoy pensando que mañana jugamos contra el Murcia, su partido de presentación, y quiero que el equipo lo haga lo mejor posible. Y como mucho, pues hablar un poco de lo que estáis diciendo del próximo partido del Sevilla, pero no nos vamos a poner objetivos de ningún tipo. El año pasado no lo hicimos con el ascenso, fue hablar del proceso, de mejorar, de disfrutarlo, de superar las dificultades, de seguir creciendo, y este año va a ser exactamente igual. Entre los fichajes que habéis hecho y las incorporaciones, te ha hecho especial ilusión, he visto la de Fede Redondo, el hijo de Fernando, por la foto que has puesto y el texto que has puesto sobre Fernando, que es un jugador que nos encantaba a todos, pero que te molaba especialmente por lo que he leído que has puesto, y ahora tienes ahí a su hijo, a tus órdenes. Sí, bueno, como futbolista su padre, bueno, era una de mis debilidades. No sé, me parecía un futbolista completísimo, zurdo, que yo también era zurdo. Poderío, clase, marcaba el ritmo. Bueno, no sé, era un centrocampista que hacía absolutamente de todo. Y me sentaba a verlo jugar a él y como dije también, ¿no? Muchas veces en el patio del colegio me imaginaba imitándole ahí. Como, lo que pasa que ahora... ¿Y te salía bien o no? Le pitarían muchas faltas porque él usaba mucho los brazos y ahora con esto de estas películas de muchos jugadores de exagerar ese tipo de acciones, le pitarían muchas faltas, por desgracia, a Redondo. Sí, sí. Ahora ahí tú le estarías marcando a Fernando, ¿no? A todas horas, ¿no? A Fernando Redondo, con los codos. Claro, amarilla, cada jugada una amarilla, ¿no? No, pero falta sí. Es decir, el fútbol ha cambiado y ese tipo de jugadas ahora no son aceptables. Claro, totalmente. Garrido, Marcos y Axel, si queréis alguna pregunta para Eder Sarabia. Yo simplemente decirle a Eder, bueno, esto es una evidencia, no es una opinión, el hecho está jugando realmente bien. Ese Rodrigo Mendoza, que es una auténtica maravilla, va a ser revelación de la temporada segura. Además, Eder muy valiente, dos atacantes, la altura de los carriles, Álvaro Núñez, que es una maravilla, lo que está haciendo currar y brillar a Germán en uno de los perfiles. Luego, me alegra que le dé bola a Pedro Vigas, que es un chico que ha tenido también mala fortuna con las lesiones, y es una maravilla verle cabeza arriba, sacar el balón. A mí me parece que el equipo juega muy bien. Y luego, Eder, una cosa a la que no sé si le das importancia, pero hoy, a través de los datos estadísticos evolucionados, ha salido minutos de juego por cada equipo, qué equipo juega más minutos. Y el único equipo de los 20 de la Liga que supera la hora de juego es el Elche. Es decir, el equipo con más minutos de juego de la Liga es el Elche. Y bueno, no sé, Eder, si esto en sí te hace ilusión o si de alguna forma ves refrendado el trabajo que estás haciendo. Bueno, son muchas cosas que has dicho y bueno, hay mucho trabajo detrás. Hay mucho aprendizaje también del año pasado, de que los jugadores nos enseñaran cosas para evolucionar, pues, ese modelo que ya trajimos al Elche. Ahora estamos jugando un poco diferente, como dices, con carriles. Tenemos alternativas para jugar también en 4-3-3. Bueno, ir buscando cada momento lo que entendemos... lo mejor dependiendo del rival y sobre todo también para, como dices, para intentar sacar el mejor rendimiento a los futbolistas que tenemos, ¿no? Y con respecto a eso, sí es verdad que somos uno de los equipos, no sé si el primero o segundo con más posesión primero. Y una de las cosas que para mí es importante, porque al final esto es un espectáculo y la gente paga por ver un espectáculo, somos, creo que, el equipo que más tiempo efectivo tiene, ¿no? Y aquí también, esto es una cosa que he hablado alguna vez con Ipu, ¿no? Estos días, que es una de las cosas a mejorar y a tener en cuenta, es que hemos jugado 30 minutos de tiempo efectivo más que algunos equipos en 3 jornadas. Entonces, claro, ahí influye preparación física, influye muchas cosas, influye el tiempo de descuento que den los árbitros. Sí, pero media hora es mucho, bueno. O sea, los aficionados del Elche ven media hora más de juego a su equipo que otros aficionados. En 3 jornadas, en media 3 hora, jornadas sí, sí. Ahora mismo son datos. Eso es así. Marcos, lo que aprendió de Quique Setién, ¿eh? Sin duda, sin duda, sin duda. Y sobre todo... Lo que más sorprende desde la distancia, desde Barcelona, es la personalidad que demuestra su equipo, la autoridad que tiene, la sensación de vértigo de salir jugando desde atrás, de tener esa personalidad, esa autoridad. Y a mí me interesaría saber qué mirada le coloca Héctor Ford, que se acaba de llevar de aquí de Barcelona en el último día del mercado. Es un chico que aquí no tuvo la posibilidad de tener minutos porque tenía a Koundé y después a Eric García, pero se ha llevado en los últimos días a Héctor Ford e Iñaki Peña, que son dos jugadores que encajan, o al menos en teoría encajan muy bien en su idea de juego. Sí, bueno, con respecto a lo primero, no sé si lo decías un poco en broma, pero que con Quique la verdad que aprendí mucho. Lo digo, tengo a mi padre, pero luego tengo a otro padre futbolístico que fue Quique, que aparte de aprender muchas cosas con él, también pues me permitió seguramente desarrollarme para estar donde estoy ahora, ¿no? Seguramente al Barça, como ya he dicho muchas veces, no llegamos en el mejor momento, pero bueno, eso ya es una etapa pasada. Sí. En mi caso, grandísimo aprendizaje, que ahora, pues entre otras cosas, en primera división otra vez y en máxima exigencia, pues trato de desarrollar, ¿no? Con respecto a lo que dices, bueno, el modelo de juego es el que siento dentro, de ser valientes, de ir a por los partidos. Creo que cada vez también tenemos más alternativas, no solo es el juego en corto asociativo, también hemos firmado jugadores que nos den posibilidad de ser más verticales, hemos hecho ya un par de goles en buenas transiciones, tenemos capacidad de jugar más directo, bueno, un poco lo que decía antes de intentar ir sumando más cosas a ese modelo, ¿no? Y con respecto a Héctor, que todavía no está con nosotros porque está con la selección, Iñaki, que ya lleva pues una semana entrenando, bueno, futbolistas que creo que a Iñaki lo conozco perfectamente porque lo entrené en el infantil del Roda de Villarreal, sí, justo antes de fichar por el Barça, hace 14 años así. Luego lo tuvimos en el Barça, lo he seguido mucho. Creo que es un portero muy, muy completo que nos da absolutamente todo lo que necesitamos. Y luego en el caso de Héctor, pues bueno, un poco lo que hablaba, ¿no? Creo que es un jugador... Bueno, dices que no jugó mucho, para la edad que tiene, creo que jugó bastante en el Barça, que no es... Que sí, no es nada fácil, ¿no? Entonces, bueno, creo que en línea de cuatro juega muy bien, creo que puede jugar de tercer central, creo que también puede jugar de carril, entiende bien el fútbol, tiene maniobra, muy poderoso, creo que es buen defensor. Entonces, la verdad que estamos ilusionados porque nos va a dar alternativas. Sé que está quedando dura la entrevista y te pido disculpas, Eder, pero... Yo no voy a hacer una. Sí, ahora está quedando muy dura la entrevista, muy agresivos, pero te pido disculpas. Pero... Iturralde te va a hacer la dura. Venga, la dura se la hará luego Axel. Le voy a hacer una. ¿Dónde está el margen de mejora del equipo? Vaya por Dios. ¿No le parece suficiente? Siempre hay que mejorar. No, en muchas cosas. Estamos en la jornada 3, no ya, hay ningún equipo ahora mismo que sea redondo, ¿no? Pero te digo varias cosas. En situaciones de presión alta creo que podemos tener más alternativas. El día del Wanda, que defendimos muy bien, pero por ejemplo nos faltó tras recuperación darle continuidad al juego, en situaciones de presión alta nuestra, en momentos ser más agresivos, en situaciones de repliegue ajustar algunas cosas, ajustar algunas situaciones de ruptura a la espalda, o sea que hay mucho ya. Trabajo. No, ya veo, que hay todavía mucho margen de mejora. Y parecía puntos. Fácil. Sí, sí, hay mucho margen de... 5 puntos y muy buenas sensaciones, pero adentro seguimos siendo muy exigentes y sabiendo que hay mucho que mejorar. Axel, es verdad que insistes y te he oído, bueno, que insistes, que te he oído en la tele y aquí con nosotros, en Carrusel y tal, hablar de lo mucho que te está gustando el juego del Elche, ¿no? Bueno, yo creo que a todo el mundo, ¿no? Juega muy bien, o sea, realmente juega muy bien, además con algunos jugadores que son muy protagonistas. Marc Aguado, por ejemplo, que es un chico al que el día tuvo en Andorra. Yo le quería preguntar a Eder, porque desde que estás en solitario, Eder, o desde que te separaste de Quique y estás de primer entrenador, solo has tenido un año malo. Me gustaría saber ese año malo o ese año que acaba en destitución en Andorra, ¿qué te enseña? ¿Qué aprendes del año malo? Porque muchas veces se dice que el año en el que no te sale mal te da muchas enseñanzas, ¿no? En tu caso, ¿qué aprendiste allí? Lo primero es que he aprendido ya en la vida e incluso pues ese paso por el Barça y otras situaciones es que todo lo que pasa es bueno y todo lo que pasa nos viene a enseñar algo. Y en ese caso yo creo que veníamos de unas expectativas o de un nivel muy alto en el primer año en segunda, que estuvimos cerca de meternos casi hasta en el playoff, con unas sensaciones buenísimas en el final de temporada. que luego seguramente perdimos 2-3 jugadores que eran muy importantes en ese engranaje de nuestro juego, que empezamos ganando las 2 primeras jornadas y nos pusimos líderes, y ahí pues las expectativas seguramente nos hicieron daño, ¿no? Incluso a mí también. Y creo que en momentos determinados fui demasiado exigente con algunas cosas, con el equipo, sin entender que el proceso iba igual un poquito más lento. Entonces, bueno, eso fue una de las cosas que el año pasado apliqué para, en ese inicio también difícil de liga que tuvimos, con 3 derrotas en los primeros partidos, una victoria solo y estando abajo, pues bueno, para tener calma, para saber por dónde ir, para saber qué cosas transmitir a los jugadores, transmitirles confianza, seguir trabajando, seguir afianzando las cosas que hacíamos bien. Y bueno, las expectativas, manejar bien las expectativas, sobre todo, creo que ha sido el gran aprendizaje de aquel año. Mañana vas a ver a la selección, ¿no? Mañana un poquito de España-Bulgaria, ¿o no? ¿O desconectas de fútbol? No, es que justo por eso, justo jugamos contra... Ah, tenéis el partido con Murcia, es verdad. Sí. Ellos nos habían pedido jugar hoy, perdón, pero bueno, nosotros nos encajaba un poco mejor por planificación de semana jugar mañana, y jugamos en la nueva condomina el partido de presentación contra ellos. Pues nada. Pepe Morago, ¿algo más para el míster antes de que se vaya? Pues nada, que Bragarni le hizo contrato hasta 2027, si os habéis sentado ya a hablar de más tiempo, o está bien hasta 2027, míster. 2027, fíjate cuántos partidos quedan para que llegue. Que es la primera vez que Bragarni le firma 2 años a un técnico, Eder, ¿eh? Ya tiene mérito, entonces, La primera vez, y no será la última seguramente. Pues nada, hay Eder Sarabia para rato y en Elche encantados, como para no estarlo, subiendo al equipo el año pasado como subió, jugando como juegan y con esa misma personalidad y con esa misma filosofía, sin cambiarla, aunque estén en primera, sigue el Elche de Eder Sarabia, que además ha empezado con buenos resultados. Un placer hablar siempre de fútbol y de lo que sea contigo, Eder. Así que cuídate, que siga bien. Igualmente, todo. Igualmente, Mario. Chao. Muchísimas gracias, muchas gracias. Un placer, gracias a ti, hasta luego. Eder Sarabia, el entrenador del Elche, y un abrazo para Pepe Morago también. Pepe, cuídate, un abrazo. Muy bien, buenas noches, gracias. Chao, a todos, va a ser un abrazo. Temporada bonita la que están viviendo en este inicio también allí en Elche, y nuestro compañero, que por cierto, que no se vaya con Eder Sarabia, que se quede con nosotros, que aquí está mucho mejor y por muchos años. Las 12:42, seguimos con Garrido, con Axel, con Marcos y con Iturralde, y se incorporan ya con la última hora de la selección española, Romero y Herrera desde Sofía, en Bulgaria. Y enseguida hablamos también con Cristian Mosquera, de la Sub-21. Ha habido un poco de polémica porque en Valencia parece que no han visto con buenos ojos su marcha al Arsenal. Enseguida se lo preguntamos, vamos. A ver, dime si esto no te suena a pura Dolce Vita. Un espresso rápido, una pizza recién hecha y un Fiat nuevo con un descuentazo y sin pagar nada hasta el año que viene. ¡Mamma mía! Pues oye, que así son los Fiat Days. Te traen un pedacito de Italia y 6.000 eurazos de descuento en toda su gama híbrida y eléctrica. Además, vienen con sorpresa. Si te lo llevas hoy, no lo pagas hasta 2026. Sí, sí, 2026, financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Así que ya sabes, si quieres sentirte como el mismísimo Fellini y empezar a vivir a la italiana, esta es la tuya. Pásate por fiat.es o acércate a tu concesionario más cercano y di arrivederci a las excusas y benvenuto a tu nuevo Fiat. El Larguero, con Manu Carreño. Las 12:47, una menos en Canarias, vámonos a Bulgaria, que ahí están Romero y Herráez. Nos hemos alargado con todo lo que hemos contado de inicio, tras lo sucedido en la etapa de la Vuelta Ciclista a España. Habíamos quedado en directo con Eder Sarabia, pero mañana juega España. Y hoy ha hablado Luis de la Fuente y ha hablado el capitán Morata. Y ahí estaban Antonio, Romero y Herráez, que mañana nos van a contar el primer partido de España camino al Mundial del verano que viene. Hola Romero, hola Herráez, muy buenas. ¿Qué tal, Manu? Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ganas de partido, ganas de fútbol. Ya habéis recibido a la selección española. Bueno, mejor dicho, la selección española se ha recibido a vosotros, que ya estáis allí. ¿Y qué ha dicho el seleccionador? ¿Qué ha dicho Morata? ¿Cómo está el equipo? Mira, pues te cuento rápidamente. Se ha entrenado en el estadio, que mañana va a estar lleno, el Basileski. Aquí estuvimos con el Madrid hace ya 11 años contra, sí, Ludogorets. La selección nunca había estado aquí para medirse a Bulgaria. Luis de la Fuente lo tiene claro. Ahora escucharemos el fragmento de lo que él, el mensaje que ha mandado, ¿no? Porque no había pregunta y ahora quería despedirse de la forma que vamos a escuchar dentro de un poquito. Es un partido importante. Hay que intentar ser primero. Luego, si no eres segundo, tienes que ir a la repesca. Hombre, España va a estar, si Dios quiere, en el, sí, Mundial, pero poquita broma. El año pasado se empató en Belgrado frente a Serbia y quiere evitarlo el técnico riojano. Y bueno, pues para mañana yo espero a Merino, Zubimendi, Pedri, arriba Lamine Yamal, Oyarzabal, Nico Williams. Debía ser lo normal, con Unai Simón, Pedro Porro, ojo Carvajal, que está ya para jugar, Lenormand, Dinausen y Cucurella. Y este fragmento sobre, si te parece, lo que ha dicho Luis de la Fuente con el monotema Lamine Yamal y cómo lo ve él. Cuando hablo de Lamine es que le he conocido, ha venido con nosotros con 16 años. Entonces hay que acompañarle, hay que educarle, hay que formarle, hay que ayudarle, hay que ejercer de formador más que de propio entrenador. Pero Lamine es una persona, un chico ya muy preparado, muy inteligente, muy maduro, entiende perfectamente los mensajes, está muy centrado en lo que quiere conseguir y nosotros tenemos que acompañarle y ayudarle. Bueno, eso sobre Lamine. Ha insistido en que evidentemente futbolistas como Rodri, le he preguntado si está para jugar de inicio, no lo va a poner. Va a poner a Zubimendi, pero ojito porque Rodri está jugando bien. Ya dijo Guardiola que es el mejor en su puesto, todos lo sabemos, y en cuanto pasen algunas semanas o meses podrá volver a ser titular en la selección española. Y también el caso de Dani Carvajal. Y te pongo este fragmento sobre lo que piensa Luis de la Fuente del partido de mañana. Veo un poco relajado el ambiente, que mañana augura un partido muy difícil. Un partido muy duro, muy intenso, que me ha de exigir lo mejor de nosotros para poder ganar este partido. O sea, parece que la gente, estamos un poco relajados, que no venimos. Es un partido muy complicado para nosotros. Así que vamos a tener que estar en la mejor versión, como insisto una y otra vez, para poder ganar intentar ganar este partido. Bueno, pues es lo que piensa Duda Fuente y yo creo que es una sí, lo hace bien, hace bien Romero, hace bien, que no nos creamos que esto decía, claro, por eso digo que hay que ganar. Yo te lo decía el otro día en la entrevista con Carvajal, y te lo decía porque habíamos hablado con gente de la federación y no te digo que es una preocupación, pero que es evidente que somos los favoritos. Está claro que tenemos la obligación, como dice Javi, de ser primeros de grupo, pero hay cosas que se huelen, cosas que se sienten, y es un grupo que lo complica un poco el hecho de arrancar la clasificación con dos partidos fuera de casa. Esto no significa que España no sea favorita, porque somos muy superiores a Bulgaria. Yo creo que también somos bastante superiores a Turquía, pero, repito, arrancar fuera en el mes de septiembre siempre es una complicación, y de ahí el mensaje hoy de el seleccionador nacional, que por cierto ha tenido de cicerone la selección española a un histórico del fútbol búlgaro que jugó en la Liga Española, como Risto Stoichkov, que normalmente cuando nos ve por ahí Manu en campeonatos del mundo, Eurocopas y tal, le falta mordernos, pero que hoy ha estado bastante simpático y bastante cómplice con la selección española. Sí, señor. Y además Javi Blanco, que habla mucho con él, con Stoico, y siempre muy amable, cogiendo el teléfono siempre, atendiendo a todo el mundo que le llama. O sea, que un auténtico crack. Un relaciones públicas, que se llama, ¿no? Bueno, con la FIFA sí. Ah, bueno, claro. En el Mundial de Clubes, ¿te acuerdas? Sí, sí, total. No lo pusieron para que rajara de señor. Sí, señor. Oye, así fue, pues estaba yo. Más allá de ese mensaje que manda Luis de la Fuente, que está en la obligación de mandarlo, Axel, ¿cómo está Bulgaria? Porque no sé si es una Bulgaria en su mejor momento o lejos de su mejor momento. No, lejísimos de su mejor momento. Sí, sí, lo mejor que tienes es Stoichkov fuera, ¿no? De embajador ahora mismo. Su mejor momento fue en la década de los 90, que fue una fija en la mayoría de campeonatos. Alcanzó la cuarta plaza en el Mundial de Estados Unidos 94. Bueno, de eso no queda nada. Yeah, claro. Es un equipo que no va a una gran cita desde Portugal 2004. Es decir, desde hace 21 años que no está en una fase final. Y además es que no se ha quedado ni cerca, ¿eh? O sea, no es aquello de que pierda al final por un punto, no. Es un equipo que ahora mismo está con bastante pesimismo, con mucho ruido, porque el seleccionador además es entrenador de un equipo de la Liga Búlgara. Los demás equipos pidieron su dimisión porque entendían que había conflicto de intereses. Él dimitió, la federación no aceptó la dimisión, sigue en el cargo. Bueno, al final hay mucho ruido alrededor del equipo búlgaro. Algún jugador, evidentemente, de buen nivel. Despodov, por ejemplo, que está en el PAOK de Salónica, es un buen jugador. Ilya Gruev, que está en el Leeds United, es un buen jugador. Shopov a mí me gusta, un jugador que ha fichado por el Osijek croata ahora, pero equipo muy inferior. Yeah. Para mí el peor del grupo, ¿eh? Del grupo de cuatro debería ser el que quede último. Pues nada, Dani, mañana hay que empezar ganando sí o sí, ¿eh? Sí, y supongo. Con esto que dice Axel, más todavía, vamos. Si no estamos para sustos mañana. Hace bien, porque estos primeros partidos después de vacaciones... Me tienes que dar, Garrido, los datos estadísticos evolucionados de Bulgaria, que me has dejado flipando. No, a ver. Te ha dejado sin palabras. Sí, ¿no? Es verdad. No, me he dejado que me he caído de la silla. Son las 2:50 de la mañana aquí y digo, me tiro. Te queda poco. Luego Turquía sí que... Hombre, a ver qué dice Axel, pero yo creo que Turquía sí tiene algo más de nivel. Es una selección con un nivel competitivo mayor y yo sí creo... Me da la sensación de que ese partido sí puede ser realmente complicado para la selección, ¿no? Bueno, pues veremos a ver qué pasa. Mañana se va a llenar esto a reventar, ¿eh? Sí, ¿no? Hace calorcito en Sofía, nos ha recibido con 32, 33 grados de temperatura. Aquí se prolonga el verano. La gente nos preguntaba por la calle, le flipa que venga aquí la selección española, le flipa Lamine, Nico Williams, bueno, en fin. La campera de Europa, vamos. De jugadores... destacados que tiene Luis de la Fuente, 40.000 personas en el Nacional de aquí de Sofía y un estadio añejo, un estadio con sabor y un estadio que mañana se va a llenar a reventar para ver a Bulgaria, pero sobre todo para ver también a la selección española. Iba a decir que aunque no está en su mejor momento, como nos dice Axel, pero va a responder el público, porque claro, el público va, entre otras cosas, a ver a su selección y a ver a los nuestros, evidentemente, que son estrellas mundiales muchos de ellos. ¿Decías algo de Turquía, Axel? ¿Ibas a apuntar algo más? No, que Turquía es otra historia, que el partido en Coni además va a ser difícil, que es un lugar al que están llevando bastantes partidos porque el público es muy apasionado, porque además se alejan así de la rivalidad de los equipos grandes de Estambul, porque a veces sí que pasaba que público de Fenerbahce igual pues no apoyaba tanto a un jugador de Galatasaray, lo llevan a Konya y ahí esas cosas no ocurren y bueno, pues evidentemente es el gran rival Turquía en este grupo de cuatro. También ha hablado Morata, ¿no? Javi, el capitán. Sí, vamos a escucharle porque recordaréis la entrevista que nos dio cuando arrancaba la Eurocopa, que se iba al Atlético de Madrid, luego el Milán, Galatasaray, donde ha vivido su particular infierno para poder salir de ese equipo turco, y ahora está en el Como y bueno, pues se ha renacido un poco, aunque yo lo he visto hoy un poco tristón, es mi sensación hoy al ver al capitán Álvaro Morata, que ha dicho esto. Estoy muy contento de estar aquí, como siempre, y a nivel personal estoy muy bien, muy feliz de estar aquí, y bueno, aquí hay que venir siempre, aunque sea para llevar el material. Sí, además yo creo esta vez que ha ido porque es el capitán, o sea, quiero decir que Morata pues no está ahora mismo en su momento top, pero ese ¿quién no está? Yo Luis de la Fuente, que Luis de la Fuente tiene una familia y entiende que su capitán de vestuario es Morata y va a ir al Mundial con este grupo y quiere a Rodrigo y quiere a Carvajal y quiere a Morata. Yo sé que es cierto que hoy en la rueda de prensa le he notado como, no sé si decir sacando bandera blanca, pero como reconociendo que seguramente ahora Morata, cuando empezamos la concentración para la Eurocopa, era el titular, capitán y titular indiscutible. Sí, hombre. Y ha pasado en el fútbol es mucho tiempo, pero no ha pasado tanto tiempo, y Morata ahora yo creo que es un futbolista que lo va a tener complicado para tener minutos de calidad. Otra cosa es cómo vaya transcurriendo el año y su rendimiento a las órdenes de Fábregas, pero ahora mismo ha pasado de titular indiscutible, muy importante dentro y fuera, sigue siendo muy importante, importantísimo, imprescindible para Luis de la Fuente fuera, pero dentro su papel ha perdido protagonismo. Sí, ahora mismo sí. Ahora, Marcos, qué afortunados somos de tener este equipazo, no sé si lo voy a pasar, la fase de clasificación, hay que llegar al Mundial, siempre el pasado cuenta mucho, pero lo que cuenta ya es el presente y el futuro. Pero qué gusto ver a este equipo y los jugadores que tenemos, esta generación. Sí, los jugadores son maravillosos, la estructura que se ha generado en torno a este equipo también, pero ahora empieza el Mundial, es decir, el Mundial no va a empezar el verano que viene en Estados Unidos, Canadá y México, sino que empieza ahora en este tipo de partidos contra una Bulgaria que solo tiene el nombre de lo que fue en aquella década de los 90, pero fundamentalmente lo que tiene que hacer y lo que está construyendo de la Fuente es el ecosistema adecuado para que estos jugadores, fíjate el mediocampo que acaba de decir Javi, Zubimendi, y se queda fuera Rodri, Fabián Miquel Merino, Merino está fuera, Pedri, o sea, tú imagínate, Gavi está lesionado, estamos hablando de un mediocampo realmente espectacular. Pues mira, estamos hablando de los dos líderes del mediocampo del Arsenal, del jugador clave también del centro del campo del Paris Saint Germain, campeón de Europa, del mejor centrocampista del Barça, del City, el mejor rival, o sea, tú fíjate que tenemos 4 o 5 centrocampistas que están en el top 10 de los centrocampistas de Europa y del mundo, te diría. Y del mundo, y del mundo. Aquí la única duda, como bien sabe Romero y Herráez, es quién va a jugar de 9. porque es evidente que Morata, ya sé que va a jugar hoy Arzabal, pero ¿quién va a ser el 9 de España? Claro, en el Mundial, ¿no? En el Mundial. Para mí esa es la gran duda que ahora mismo, más allá de toda la cantidad de rotaciones que tiene, ya no hablo de la portería, sino en la estructura defensiva y en el centro del campo. Quizá, siendo eso verdad, hay que recordar que ganamos la Eurocopa con un gran trabajo de Morata, pero que marcó un gol. O sea, quiero decir que esta selección de Luis de la Fuente, yo creo que le va a pedir más compromiso goleador, como un poco hacen en el Athletic con Nico y en el Barça con Lamin. Yo creo que Lamin y Nico tienen que dar un paso adelante también en el aspecto goleador, que creo que lo van a dar, pero esta selección está acostumbrada a jugar con un delantero centro que no sea un killer. Yo no sé si de aquí al verano le va a dar tiempo a alguno de ellos a reventar la base de goles. A mí me quedan dudas. Yo creo que en esa posición seguramente sea donde tenemos ahora más déficit de calidad de goles. Yeah. Pero que esta selección ha sido campeón de Europa con el 9 titular indiscutible, sí, marcando un chirlo en todo el torneo. Es que si te fijas, está pensando un poco, recordaréis, Morata es el máximo goleador de los que están ahora mismo, pero ahora mismo está pues en baja forma. Oyarzabal parece que no, pero que es el que metió el gol de la final de la Eurocopa y el último gran goleador de la selección española de fútbol. Ferran Torres, que vuelve después de lesión y que con Luis Enrique se forró a meter goles. Y otro, que no juega delantero, ese falso delantero que no le gusta a Luis de la Fuente, que es Dani Olmo, que el mejor partido con Luis Enrique en la Eurocopa del 21 fue frente a Italia. España cayó eliminada en Wembley y jugó ahí Dani Olmo. O sea, que tenemos ahí, pues sí, una encrucijada en la zona de la Eurocopa. Y luego hay otra noticia que es buenísima, que no sé si le damos la suficiente importancia, y es Carvajal y Rodri. Hombre, los dos capitanes. ¿No? Sí, que tocamos madera, que... Sí. Hayamos tenido la suerte de que puedan volver en buenas condiciones, que aparentemente Dani y Rodri han vuelto, vienen poco a poco, claro, no están ni mucho menos, estarán al 70-80%, pero que hayan vuelto bien, por lo que aportan en calidad deportiva y por el liderazgo, yo creo que es una bendición para la selección. Es que podrían haber ocurrido. Sí, podrían haber ocurrido. O que hubiesen llegado más tarde o ya tarde para el Mundial, pero han llegado en el momento perfecto y es seguramente... el mejor lateral derecho que ha habido antes de que se lesionara. El mejor mediocentro. Y el mejor mediocentro, que fue Balón de Oro. O sea, por eso digo. Un baloncito que brilla. Por eso digo, exactamente. Pues nada, mañana España-Grecia en baloncesto, jugándonos el pase a la siguiente ronda, a las eliminatorias, y el España-Bosnia. Bosnia. Estoy pensando en el Eurobásquet. Estoy pensando en el Georgia-Bosnia de las 3 de la tarde. El España-Bulgaria de clasificación para el Mundial de Fútbol. Romero y Raez, mañana nos oímos y os escuchamos en Carrusel, que son las 2 de la mañana allí en Bulgaría. En Buenas punto, noches. Como dicen las señales horarias. Exactamente. Un abrazo a los dos. Chao. Hasta luego, mañana. Chao. Y una conexión más que tiene que ver con Mallorca, en este caso con Dani Rodríguez, que después del desafortunado comunicado del sábado por la noche tras el partido con el Madrid, quiso rizar el rizo y... Con perdón, la cagó todavía más. Y hoy el Mallorca ha tomado medidas. Alberto Hernando, hola. ¿Qué tal, Manu? Sí, pues efectivamente, ayer el CEO de negocios Alfonso Díaz, en la rueda de prensa postmercado, ya decía que se iban a tomar medidas, que no podía certificar o asegurar cuáles eran. Hoy a primera hora de la mañana, 10 días de suspensión de empleo y sueldo para Dani Rodríguez. Antes de que el Mallorca entrenase, se lo han comunicado al jugador en la propia ciudad deportiva. Dani lo asume, el de Betanzos lo acata. De ahí se ha enterado de la noticia, se ha marchado a casa. Hoy era, por cierto, el reencuentro con Arrasate, porque el lunes libraban y ayer el míster estaba fuera, impartió el entreno al Quiza. Y sobre todo, Manu, contar que Arrasate le ha transmitido a la plantilla que hasta aquí, que no va a tolerar... Yeah. Faltas de respeto ni de normal compromiso. Sí. Y han tomado esta medida con Dani, 10 días suspendido de empleo y de sueldo. Estoy seguro que Dani se dará cuenta y con el tiempo se dará cuenta de que ha cometido una torpeza, un error y que no tocaba eso. Lo de la falta de respeto que él denunciaba en el comunicado de su entrenador por no sacarle a él y sacar a un chaval recién llegado, se ha convertido precisamente en una falta de respeto de Dani Rodríguez a su entrenador y a sus compañeros. Eso sí es una falta de respeto. No que nos saque el entrenador al jugador. Eso no es una falta de respeto. La falta de respeto es hacer un comunicado en el que dices que si no me sacan y sacan a otro que acaba de llegar, eso no está bien. Eso sí es una falta de respeto. Y el club se lo ha hecho ver. Y yo creo que su entorno más cercano también se lo habrá hecho ver. Y tú, me quedan dos minutos para ir a la Desco. Si me das un titular, que yo sé que tú también estás muy atento anoche a lo que contábamos de la manera en la que el CTA va a querer explicar las jugadas polémicas con ese equipo que ha montado esa comisión de expertos, que son los que van a elegir las jugadas, sin entrar en quiénes son, porque son Morientes, Sandoval y Oltra, que podrían ser otros. Da lo mismo. Tiene más expertos el CTA que, claro, que árbitros. Pero que sean gente de fuera, que en lugar de los de dentro los que elijan las jugadas, ¿a ti qué te parece? Queda un minuto y medio. Mi casa la limpio yo. Claro. Sí, sí. La sobra un minuto. Es que ¿qué decir? No, mira, si, no, si es que... Va a alargar. Sí, cuidado. Son pausas valorativas. Que te digo lo que va a pasar. Porque ahora los pobres de Osasuna no van a poner la jugada de la agresión que no vio nadie, gracias a las repeticiones de televisión que casi ya no se dan. No van a hablar del penalti claro, diáfano, del que hubo en el Español Osasuna. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se habla? Claro. Pues muy fácil, ahora coge el CTA y dice: ah, no, no, eso decírselo a los entrenadores, claro, decírselo a Morientes, sí. No, a Sandoval y a Oltra, claro. Mi casa la limpio yo. Totalmente. Y a ti, con todos mis respetos, la mujer que tenemos limpiando ahí en la cadena, que es una bellísima persona, no te dice Mariajo, el programa. Mariajo, la jefa de la radio. Es la jefa de la radio, pero no te dice hacer el programa. A esta hora nos estará escuchando. ¿Sabes qué pasa? No. Que cuando llegue la jornada 18 y haya una jugada que no elijan, porque entiendan en su criterio, Oltra, Sandoval y Morientes, que son gente de fútbol, entrenadores, un jugador, pero por lo que sea, haya una jugada que no elijan porque hayan elegido otras, pues claro, siempre tendrán la coartada perfecta en el CTA para decir: no, es que no la explicamos porque a nosotros no nos han dicho que expliquemos esa. Pero qué coño pero qué narices es eso. Tendrán que decidir los árbitros, que son profesionales, el presidente del CTA, los dirigentes que han puesto y los propios árbitros, tendrán que ser ellos quienes elijan las jugadas. Pero digo, bueno, si es que de verdad, me está esperando Cristian Mosquera, jugador del Arsenal, está en la sub-21, el capitán. Marcos, me alegro de oírte. Igualmente, un placer. Un placer, como siempre, una temporada más tenerte por aquí. Axel, lo mismo, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Y también mañana te escucho, Dani Garrido. Y también a ti, Turralde, un abrazo a los cuatro. Un abrazo, nos vemos mañana. Venga, hasta mañana. La una y, pues eso, y cinco. Vamos con Cristian Mosquera, que se ha ido del Valencia al Arsenal y está en la sub-21, con él José David Palacio. Me estoy acordando de la brocheta de escorpiones que probamos este verano, ¿eh? Sí, y yo de lo mucho que echabas de menos tu tostada con tomate. La Vuelta tiene sus ventajas. Vuelve con buen sabor de boca sabiendo que solo este mes puedes ahorrar hasta 9.000 euros en toda la gama Citroën y con 8 años de garantía. Citroën. Consulta citroen.es. El Larguero, con Manu Carreño. Bueno, ya decíamos en la portada del Larguero que teníamos que irnos también a la concentración de la Sub-21, porque comienza la fase de clasificación para la Eurocopa de 2027. Este viernes jugamos contra Chipre y el martes de la semana que viene jugamos contra Kosovo. Y está por ahí José David Palacio con uno de los pesos pesados de esta selección Sub-21, que aspira como siempre a lo máximo en ese europeo y cuyo camino empieza ya esta semana. José David Palacio, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buena, Manu. Estoy con el jefe, ¿eh? El jefe, digamos, vamos a decir que es el segundo jefe, porque hay mucha renovación en esta Sub-21. Ya sabes que hay el nuevo seleccionador, ese vamos a dejarle que sea el primer jefe, que es David Gordo, que coge esta nueva generación Sub-21 con muchas novedades, muchas caras nuevas, también gente muy ilusionante en esta lista, pero el gran jefe y el jefe de la zaga, el jefe de la defensa, es Cristian Mosquera, que ya estuvo todo el ciclo con Santi Denia, campeón de los Juegos Olímpicos en París en ese verano mágico de 2024, sí, señor, y está aquí a mi vera el que va a ser el jefe de la zaga a unas horas de que se marchen a Soria para ese partido. Cristian Mosquera, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? La verdad es que el verano para ti espectacular, ¿eh? Porque vuelves a estar aquí con la selección, con la confianza de David Gordo, y luego el paso enorme también, Manu, que ha dado marchándose al Arsenal, dejando su casa a Valencia y yendo al Arsenal. Es un verano movidito el que has tenido, ¿eh? Sí, la verdad que ha sido un verano de mucho movimiento, de cambios, pero bueno, estoy muy contento, contento de estar aquí con la selección, ahora centrados aquí, la verdad que muy ilusionados con este grupo. Pues Manu, te escucha en sintonía del Larguero Cristian Mosquera. Pues un lujo tener al capitán, al jefe, como dice Palacio, de la Sub-21. Hola, Cristian. Hola, ¿cómo estamos, Manu? Bueno, pues bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿No te va bien, mal, no? Muy bien, Sí, la verdad que bastante contento. Te trata bien la vida, ¿no? Sí. Te trata bien. Sí, de momento sí. Gracias a Dios todo me va bien, sí. Bueno, ¿qué tal ha sido la llegada a Inglaterra? Ahora hablamos de los partidos de la Sub-21, pero ¿qué tal estas primeras semanas en el Arsenal? Pues bastante bien, la verdad que allí la gente me ha cogido muy bien, tanto afición, tanto equipo, tanto gente del club, la verdad que es gente muy cercana, muy familiar, y en ese aspecto la verdad que lo estoy llevando bastante bien, muy contento. Joder, sí. Oye, ¿y qué tal la sensación de salir a jugar en la Premier, tus primeros minutos? Porque imagino que como buen futbolero y profesional, pues has visto partidos en tu casa, de pequeño, ves la Premier y de repente te ves allí jugando. No jugaste la primera jornada contra el United, pero sí has jugado ya minutos contra el Leeds y el otro día contra el Liverpool. ¿Y qué tal esa sensación? Bien, la verdad que me estoy sintiendo bastante bien. Sí que es verdad que el juego es bastante diferente a la Liga, pienso. Es un poco más idas y vueltas, más ritmo, más... Más directo, físico, más rápido, ¿no? Sí, exacto. Es tal y como se veía en la tele, nos confirmas que es sí, así, ¿no? Sí, tal cual. Pero bastante bien, sí. Sí que es verdad que cuando entras ya a los partidos, pues ya te tienes que mentalizar de lo que te viene. Pero una locura aquello, sí. Ahora, te toca meter codo, ¿eh? Porque competencia tienes, ¿eh? Sí, tengo ahí buenos bichos, la verdad que sí. Joder. Pero bueno, cuando di el cambio sabía qué lugar llegaba, sabía que llegaba uno de los mejores equipos del mundo y sabía que ahí estaban los mejores jugadores y que me tocaba competir sí o sí, no iba a ser algo nada fácil. Ahí tienes a Saliba y a Gabriel Magalhães y acaba de llegar creo Piero Hincapié, ¿no? Sí. Tenemos bastante competencia ahí, sí. El nivel de jugadores bastante. ¿Qué te ha dicho Mikel? ¿Qué te ha dicho Arteta? Bien, está muy contento conmigo. La verdad que es un entrenador que es bastante cercano, me ayuda mucho y el cuerpo técnico, la verdad que bastante bien. Me ayuda mucho tanto en dudas, tanto en cosas nuevas, porque al final llegas a un sitio nuevo, te tienes que adaptar, sistema de juego rápido, pero el cuerpo técnico para eso muy bien. Ah. Sí. Decías que son buenos bichos, ¿no? Y además, pero físicamente también, ¿no? Decías que bastante altos, ¿no? Que podían ser jugadores de básquet casi, ¿no? tal cual, sí, son animales, la verdad que sí. Yo he visto, tengo aquí a mi lado a Cristian Mosquera, yo vale que no sea muy alto, pero buen bicho Cristian también, ¿eh? Yo tampoco me quedo atrás, pero bueno. Sí, señor. El jefe de la Rojita no tiene que arrugarse, ni mucho menos en ese sentido tampoco. Claro que no. Oye, ¿y tu salida de Valencia cómo la has visto? Porque parece que las sensaciones como que han torcido un poco el gesto, como que, no sé, como que no han quedado muy contentos, ¿no? Por tu salida de Valencia, cuando yo creo que es una buena operación para ti. Evidentemente tú tienes que mirar por ti, lo mismo que el Valencia tiene que mirar por el Valencia. Pero no sé, si te hubiera gustado una salida un poco diferente. No sé si te sorprendió el comunicado del Valencia o del CEO, de las declaraciones de Ron Gurla y el nuevo CEO. Bueno, está claro que cuando uno sale de la que ha sido su casa, pues le gustaría que fuese todo un poco diferente, no sé, me hubiese gustado que se hubiese dado todo diferente. Sí que es verdad que bueno, tanto el comunicado como cosas que se han ido dando, pues son cosas que obviamente yo no voy a hablar nunca mal del Valencia, porque al final yo soy valencianista. Claro, exacto. Es un club al que siempre voy a estar agradecido, que me lo ha dado todo. Y no voy a tener ninguna mala palabra hacia ese club porque soy valencianista y le debo mucho al Valencia. Claro. Pero bueno, al final se ha ido dando así. Sí que es verdad que, como tú dices, me hubiera gustado que hubiese sido un poco diferente, pero bueno, el fútbol es un poco así. A veces hay que mirar por uno mismo, hay partes que entienden, hay partes que no entienden. Pero bueno, yo al final estoy contento, estoy tranquilo porque cada vez que me puse la camiseta del Valencia intenté dar lo mejor de mí, a pesar de errores, a pesar de fallos, yo siempre di lo mejor y por eso estoy tranquilo. Oye, ¿y a la afición del Valencia te gustaría decirle algo, aprovechando esta entrevista? Porque, claro, yo estoy seguro que la mayoría de la gente, ¿cómo no lo va a entender? Por mucho que algunos quieran echar un poquito de mierda y decir, es que se ha querido ir. Coño, pero ¿cómo no? Pero bueno, pues igual que los directivos que hay en el Valencia. El nuevo CEO del Valencia, pues vendrá de otro sitio y se irá a otro sitio el día de mañana y que hay que criticarlo porque se vaya, porque venga. Me imagino que hay gente que lo entiende y gente que no, pero ¿te gustaría decirle algo a la afición del Valencia que te escucha ahora en el Larguero? Sí, bueno, al final yo entiendo también que es un poco complicado para ellos. Al final ellos quieren que los jugadores, sobre todo que son de casa, pues se queden en casa, ¿no? No, normal, pero claro, es lo que te he dicho. Al final el fútbol es un poco esto. Sí que es verdad que yo, pues, el Valencia ha sido el club que me ha dado la oportunidad. Pero bueno, es lo que te digo. Al final son cambios. Yo siempre voy a estar agradecido. A la afición también, que desde el primer momento me dio un cariño increíble. Yo al final he sido también parte de esa afición, porque me ha tocado estar ahí arriba, claro, en la grada, claro, viviendo partidos. Y nada, eso, soy un valencianista más. Y nada, que lo entiendan. Al final, no sé. Bien, claro. Sí. Pues es que es fácil de entender, ¿no? Yo creo que es fácil. Bueno, también te quedaba un año de contrato, si no me equivoco, ¿no? Palacio, le quedaba un año a Mosquera, ¿no? Sí, le quedaba un año de contrato y luego, Cristian, también se dio una circunstancia en el mercado de invierno pasado con el Valencia en la situación que estaba. Muchos clubes de Europa, grandes clubes de Europa llamando a tu puerta, y ahí es el momento en el que tú decides que no ibas a abandonar el banco. Sí, sí, sí. Sí que es verdad que también se han hablado muchas cosas de que si yo llevaba tiempo pensando en salir, si mucha mentira, yeah, también. Pero bueno, yo siempre que estuve en el Valencia estuve centrado en el Valencia. Hasta el último momento, mi agente, que es el que se encarga de todo esto, pues en comunicación con el club para renovación, tal. Sí, es verdad que no se llegó a un acuerdo, pero bueno, el fútbol es así. A veces se llega a un acuerdo, a veces no se llega a un acuerdo. Claro. Y cuando no se llega a un acuerdo, pues toca cambiar, tocan cambios. Pero bueno. Claro, me refiero, Cristian, que te quedaba un año de contrato, que podías haber acabado, estabas en tu derecho de poder haber terminado tu contrato y haberte ido gratis. Y sin embargo has dejado casi 20 millones en las arcas del club, que también es una cosa que supongo que también estás orgulloso y que es bueno para el Valencia, ¿no? No, está claro que yo al final en Valencia he sido feliz, estaba siendo feliz y sabía que si seguía iba a seguir siendo feliz. Pero sí que es verdad que tenía la cabeza siempre que si en algún momento me iba a tocar salir del Valencia, que no iba a ser de la forma que dices, no dejando dinero al club que me ha hecho crecer y me ha hecho ser futbolista. Estaba claro que tenía que tener el gesto con el club, que me lo ha dado todo. Qué bueno. Oye, y la última sobre este asunto. Acabas de empezar y acabas de llegar. Y tienes toda la carrera por delante y ojalá triunfes en el Arsenal y en la Premier. Pero en tu corazón está el decir, joder, ojalá cuando esté en un momento de madurez de mi carrera y pasen un montón de años, ojalá pueda volver aquí, a Valencia. Bueno, el fútbol nunca se sabe. La vida da muchas vueltas. Vete a saber. Yo ahora mismo, el presente, estoy contento con donde he llegado. Sí, hombre, que es verdad, no, que como para no estarlo, joder. Sí, sí, sí. Siempre voy a desear que el Valencia esté lo más arriba posible. Sé que este año, tanto con el cuerpo técnico que hay, que es muy top, con los jugadores que hay, sé que los objetivos se van a cumplir. Y bueno, es eso, desear siempre lo mejor al Valencia. Y nunca puedes decir nunca. Así que es verdad que sé que la afición ahora mismo, no, mucha gente no está contenta con lo que se ha dado, pero bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe. Oye, y en la selección, que estamos en concentración y en semana de selección, el viernes decíamos contra Chipre a las 8 y el martes que viene contra Kosovo. Decía Palacio, el jefe de la Sub-21, ¿te sientes que, claro, con todos los cambios que ha habido, eres el único que queda de la generación anterior dirigida por Santi Denia? Este grupo siempre salen buenas generaciones de futbolistas, pero evidentemente tú tienes que llevar ahora esos galones, ¿no? Te corresponde, ¿no? Sí, sí, sí, que han habido bastantes cambios, la verdad. Nuevas caras, nuevas ilusiones, nueva energía. Y bueno, esta concentración también nos sirve un poco para que la gente se adapte, tanto jugadores como cuerpo técnico, que también hay bastante gente nueva. Y eso, ir haciendo una familia poco a poco, con la mente en el objetivo que tenemos del europeo. ¿Qué tal el nuevo seleccionador, David Gordo? ¿Muy, muy diferente sus métodos a Santi Denia? No, no, no, la verdad que no. Sí que es verdad que son distintos caracteres y bueno, el año pasado el David Gordo ya estuvo con Santi Denia, ya estuvo con nosotros en el europeo, ya ha estado bastantes años a su lado, y entonces yo también lo conozco desde hace años y la metodología es un poco por la misma dirección. Qué bueno. Pues nada, sí. Palacio, ¿alguna más para Cristian? Sí, porque aquí Cristian va a compartir zaga, o por lo menos en esta convocatoria, con Yare, con otro conocido del Valencia. Y no sé quién te ha llamado la atención de esta nueva generación, porque tú ya llevas mucho tiempo integrado en la sub-21, pero esta es una generación que viene sub-19, sub-20. ¿A quién de los que has visto, seguro que a Gonzalo en algún entrenamiento también la ha sufrido, pero a quién de los que has visto te ha gustado? Bueno, hay grandísimos jugadores ahora. Sí que es verdad que con algunos había coincidido, con otros no había tenido la oportunidad de coincidir. Pero bueno, si te tengo que decir alguna así que no tenía muy visto, Fer López me ha sorprendido bastante, la verdad que un grandísimo jugador, una gran persona, pero como te digo, es un grupo lleno de mucha calidad, de mucho talento y creo que estamos preparados para grandes cosas. A Fer López a lo mejor le sufres en la Premier también con el Wolverhampton y Manu, hay que preguntarle por una estrella en ciernes, que me han dicho que está reventándola ya también en categorías inferiores del Valencia, categorías inferiores de la selección valenciana también y apuntando aquí a la española. Me han hablado de un tal Julian Mosquera. ¿Cómo le ves tú a un chaval que despunta? Promete, mucho, ¿no? Promete. Sí. Mi pequeño gigante, como le digo yo, porque ya está más alto que yo. Pero muy bien. La verdad que el año pasado sí que tuvo la desgracia de perderse la temporada, pero bueno, al final de temporada ya pudo jugar algunos torneos. Pero es un chaval que yo lo veo y bueno, la gente ya me lo dice, que le recuerda un poco a mí cuando tenía su edad, en cuanto a físico, en cuanto a correr, la forma de correr, de jugar. Y va por buen camino. Yo intento darle siempre los mejores consejos. Y eso, al final que disfrute. Está en edad de disfrutar. Van a pasar, tiene? Manu, de los Williams, sí, a los Mosquera, ¿eh? Exacto. Alguna vez me ha dicho Iñaki, a ver si podéis repetir vosotros también lo que hemos hecho nosotros. Oye, Cristian Mosquera, gracias por esta entrevista. Que vaya muy bien estos dos partidos con la selección y te seguiremos muy de cerca en la Premier con el Arsenal. Que disfrutes y que triunfes ahí en el fútbol inglés también. Vale, muchísimas gracias a vosotros por este tiempo, ¿vale? A ti, un fuerte saludo. Un abrazo, vale. Un saludo para Cristian Mosquera, un crack que ha dejado el Valencia, Palacio, que se ha ido a la sub-21 y vamos a ver estos dos partidos, recordamos, el viernes y el martes, ¿no? A ver si el viernes y Chipre, el martes Kosovo, así que a disposición de David Gordo, el nuevo capitán de la sub-21 aquí en el Larga. Sí, señor. Abrazo, chao, hasta luego. Un abrazo. La 1:24, vamos a ir echando el cierre con Pedro Fullana en Nueva York, en el US Open. Quedan todavía unas horas para que llegue esa semifinal del viernes, que nos va a tener a todos pegados a la radio y a la tele para ver el Carlos Alcaraz Novak Djokovic. Hola, Fullana, muy buenas. ¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Bueno, pues hoy día tranquilos, ¿no? Hoy día de tranquilidad para, bueno, pues para descansar un poco y para entrenar también y para pensar en cómo ganar al serbio, ¿no? Sí, yo diría que para estirar los brazos, para relajarse muscularmente, para desconectar, es lo que ha hecho esta mañana Carlitos Alcaraz con todo su equipo, antes de poner rumbo a uno de los campos de golf que hay aquí en Nueva York para retarse con Sergio García. Ayer estaba en la grada viendo el partido, al finalizar el encuentro con ese swing que celebró la victoria para dedicársela. Bueno, luego le dijo que lo que tenía que hacer era dejarle 10 o 15 puntos para el partido que iban a jugar hoy junto a Juan Carlos Ferrero. Así ha pasado la tarde en uno de los campos de golf. Y hoy hemos tenido la oportunidad de hablar un ratito con Ferrero sobre las sensaciones que tiene de cara a esa semifinal. Y él lo que dice es que por mucho que Carlitos esté muy bien físicamente, cuando se enfrenta a Novak Djokovic, eso de que Carlos sea favorito no se atreve a decirlo. Bueno, yo creo que en estos partidos favoritismo se deja un poco de lado. Con el mejor de la historia, que Carlos sea favorito no me atrevería a decirlo. Creo que fijándonos en nosotros, Carlos está jugando un tenis espectacular, está con mucha confianza, viene de ganar también Cincinnati, creo que eso es un extra añadido que le da muchas ganas y mucha confianza, pero favorito ante Djokovic son palabras que no me atrevería a decir. Bueno, no se atreve a decir que sea favorito Carlos, pero la realidad es que sobre el papel, por estado físico, Manu, lo es, pero obviamente delante va a tener la leyenda del tenis mundial con esa motivación de conseguir el 25º que tanto anhela para cerrar su carrera. Y ahora mismo, a la espera de que dentro de una hora prácticamente empiece el partido de Jannik Sinner frente a Musetti, se enfrentará a Aliassime, si consigue ganar este partido, porque Aliassime hoy ha ganado a Demiñor, por tanto, solo falta un partido para completar las semifinales de este US Open. Pues nada, seguramente se meta Sinner, pero a ver qué tal con Musetti, que es el rival que va a tener esta noche el todavía número uno. Espero que por poco. Hasta mañana, Fullana. Un abrazo. Hasta mañana. Adiós. 1:26, nos falta repasar los titulares de la prensa. Enseguida echamos el cierre. Héctor González, la prensa de mañana, imagino que pendientes de las dos selecciones, ¿no? De los dos partidos. Sí, y con entrevistas también a jugadores de la selección. En el diario AS, Gonzalo García, en su estreno con la Sub-21, titula el diario AS: Xavi siempre me mostró confianza. Poder representar a mi país en un Mundial sería un sueño, dice Gonzalo. En Marca, el Mundial empieza hoy. España inicia la clasificación en Bulgaria. En Mundo Deportivo, Lamín como LeBron. Su celebración imita a la del rey de la NBA, King James, que se ciñe la corona. Y en el Sport, objetivo mundial. La selección española arranca la fase de clasificación para la cita mundialista de 2026. Mañana Paco Joy y Marta Casas desde Chipre con ese partido decisivo. Es España-Grecia a las 8:30. Antes el Georgia-Bosnia, del que dependemos también a las 3 de la tarde. Y por supuesto a las 20:45 el España-Bulgaria. Así que mañana vaya pedazo de carrusel. Y cuando acabe, aquí en El Larguero. Ahora El Faro con Mara Torres. Hoy organizar. Hasta mañana. Chao. El Larguero, Manu Carreño, Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.